destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida. Aquí a mi siniestra tengo al carnalito del alma, buen Clarky. Carnalitos. Se le veía la cara así como de que, ¿cómo se las viento? Fíjate, salió decente, sí. Aquí frente a mí tengo al buen Zico. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Como ya saben, el Zico es más bien conocido entre el bajo mundo como el Spoiler Kid. Ajá. Pero no lo spoilerees porque sí te la mienta. Ah, claro. A ver, discúlpame. Yo sé que a quien hierro mata, a hierro muere. ¡Ay, Diosito santo! ¡Me surgieron el capifrío! ¡Pero primero les paso el fierro! Y aquí a mi diestra tenemos al animalejo del mal este, al buen paladín. Noches. Ya ven, tan elocuente el como siempre, ¿no? Obviamente allá en las alturas, en el Atalaya, tenemos al buen Master Podcaster, al buen Dan Campos. Y pues bueno, empecemos con todo este rollo. Creo que pues no es novedad, novecita. Si le subes el volumen es más fácil, güey. No da más. Che, iPhone chafa, güey. Sí. Ya, la pongo de fondo, güey, no te preocupes. Es la marcha imperial, sí. Ah, sí. Bueno, empezamos básicamente con la novedad, que ya no es tan nuevecita, novedosa, innovativa, porque ya va a estar bastante manoseada cuando escuchen este programa. Pues que ya hay. Nadie la manosea como nosotros. Ah, no, a huevo, no, puta. No, hasta nos pide más, ¿cómo ay, no? Ay, sí, como así. Pues la noticia que ya hay director para el episodio 7, que es el mismísimo Mr. Trekkie. El nuevo señor. Pues Mr. muchas cosas, Mr. Lost. El señor Lost Alias. Realmente es de la tele al cine. Ajá. Su éxito es de la tele. Realmente quien lo lleva al cine, si mal no recuerdo, es Tom Cruise para Misión Imposible. Es correcto. Que él ha dirigido las últimas dos, ¿no? El Protocolo Fantasma y la 3. Y la 3. La 3, ¿no? Sí, que son las más después salvables. De la basura de. No, la 1 parece... sí. La 2 es una basura. La 2 la 1 es muy mala. Es muy mala. Es altamente mierdes. La 3 es sorprendentemente buena. Sí. Porque le esperaba muy poco. A mí la 3 no me mata, pero el Protocolo Fantasma. Me gustó mucho. Y la de Protocolo Fantasma me parece muy buena. Muy buena. Ajá. Hubiera sido una gran película de Bond. El Protocolo Fantasma, ¿eh? Neta. Hubiera sido. Sinceramente. Para ese chiste, mejor vean la de Jack Reacher. ¿Está buena? Bastante palomera, muy entretenida. Una mezcla entre James Bond, un poquito del tinte de Bourne. Okay. Y se la rifa el señor Cross con todo y su cientología. Sí. Deja eso y la verdad, y la verdad, asume por fin un papel que no es del galanceta. Es un cuate ya madurón. Es que la de galanceta la hizo en Rock of Ages, güey. Pero bien. Decidió ponerse a cantar y deshizo toda la discografía de Def Leppard, la deshizo en una sola película. Gracias. Pero está divertida, neta. Jack Reacher para pasar el rato. Bill Palomera. Sí. Pero bien. Está divertido. Al final él es un musical. Pero bueno. Entonces ya está J.J. Abrams, que ya es el... Que es una cosa muy curiosa y vamos a empezar a armar polémica. Star Trek, para que jalara... La tuvo que Star Wars. Ese fue el término que él utilizó, que tenía que no hacer Star Trek. No estamos inventando. No. Él lo dijo, está en el DVD. Yo vi la película nada más en DVD y él lo comenta, dice... Lo que tenía que hacer para Star Trek era hacerla más como Star Wars. Y señores, ahora... Incluso aparece por ahí R2-D2. Búsquenlo, aparece en Star Trek R2-D2. ¿Neto? ¡Ah! Creo que ya sé qué carajos voy a llegar a hacer. ¿Estás de acuerdo? Búsquenlo, pero hay por ahí aparece Mejor búscalo en YouTube y pon R2-D2 Star Trek y te va a salir y te ahorras muchas horas de estar pegando. Pero fíjate que a mí no me molesta Star Trek, curiosamente, esta película, porque las 8 anteriores, 9 o cuántas van, güey. No sé. La infinidad de películas anteriores. No sé. Con la cantidad de madres. Miren, discúlpenme, yo sé que esto. Miren, a mí. ¿Tú sabes que esto qué? Mira, curiosa, bueno, para terminando mi comentario rápido, es ahora Star Wars la van a estar trequizar de cierta manera. Sí. No es cierto del todo, pero sabemos que como producto, yo lo he dicho, digo, Armando siempre me ha mentado la Mauser, porque obviamente él es clavado fan de Star Trek, de Star Wars. De Star Wars. Sí, yo soy pero fan a mi Star gusto Wars. Star Trek, la película que se hizo, viene la segunda, que se ve impresionante también del estilo. Into the Darkness. Exactamente, Into the Darkness. Into the Darkness. Into the Darkness. Curiosamente, se me hacen mucho mejores que Star Wars, las tres nuevas. Sí, o sea, eso sí, precuelas, yo siempre lo he dicho. Y no estoy contento con lo que hicieron definitivamente de Star Wars. No. Mataron muchos conceptos que eran básicos. O sea, el poder, o sea, de la fuerza como tal. Campbell se debió de haber salido de la tumba para cachetearse a Lucas, cabrón. Pero Lucas puede echar a perder lo que es suyo. O sea, no, también es válido. Sí, o sea, Lucas, pero... si alguien lo puede echar a perder, es él. Vamos, me parece muy discutible el concepto hablando con gente razonable, es decir, que una que no sufra de sobrepeso mórbido, o sea, como viva con sus padres en un... O sea, como yo, ¿no? O sea, yo te estoy poniendo este aspecto. A mí me parece muy discutible el hecho de el decir lo echó a perder. Creo que ves con ojos muy distintos lo que en su inicio viste como niño, que ya alguna vez también lo hemos platicado en varios aspectos, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero que son inferiores a la trilogía original. Por supuesto. Lo sin son. Lugar a sí, dudas, creo que lo son. Sin sí, lugar sí, a dudas. Eso es a lo que voy. O sea, yo no esperaba algo que rompiera con lo que había hecho o que lo superara o algo que se mantuviera. Y a mi gusto sí es como que un bajón. O sea, en muchos aspectos. Sí. Pero no es mal, no digo que sean malas, son inferiores. Cosa que te es molesto. Porque estás hablando prácticamente del protagonista de Star Wars. O sea, es la historia del protagonista de Star Wars. Entonces, tanto que se está mencionando, ver cómo demonios lo vuelven a meter. Pues que al final es el personaje más importante y el más emblemático. Y el más reata, o sea, tú no matas para ir a ver. Sabemos que Luke es la onda y todo, pero la verdad es el guanguete de todos, o sea, aparte se oye feo, pero es el más guango, o sea, hasta Han Solo tiene más fans. Sí, hay una cosa que es importante recordar, todos, cualquier saga, cualquier superhéroe, lo que quieran, cualquier libro, es tan bueno como el antagonista, o el villano. Ajá. Sí, generalmente. Sí, siempre, o sea, lo que siempre hemos platicado, ¿cuál es el problema de Superman? Que los villanos de Superman son una porquería. Pero la mayoría. Bond no ha tenido generalmente hasta hace poco villanos. Pero Bond era otro sex appeal. Pero ha tenido desde el satánico, que no sé por qué es satánico. Satánico doctor, no. Pero es doctor la traducción. No era. Por ejemplo, traducción. Born. Ajá. ¿El sistema? El villano de algún modo es el sistema. Ajá. ¿No? Sí. Es lo que lo hace interesante. Pero mira, es algo que comúnmente tiene cierta lógica. El héroe es tan bueno como lo es su villano, su antagonista. ¿Por qué? Porque entre más impactante, entre más complicado sea el reto al que se enfrenta, pues más exalta su heroísmo, ¿no? Pues exactamente. Stan Lee decía, el de villano Campbell, debe ser constantemente más poderoso que el héroe, sí. Si no, el héroe termina siendo un bully, ¿no? Sí, contra claro. El villano, entonces decía, al contrario, si el villano ¿podemos es más omitir poderoso, la palabra bully? No. ¿Bagandaya? Pero a veces la... Y aparte el término que se está utilizando actualmente moda, y en las escuelas, está bien y que lo digan, si es el término que le han dado. Es para el chamaco gandaya regularmente con tendencias homosexualoides que le da por pegarle a los otros más ñanguetes. Para quitarle el dinero de lunch. Para quitarles el sándwich. Exacto, o sea, como debe de ser. O hacerle calzón chino, lo cual también... O tubo, lo cual siguen siendo unas prácticas muy mañosas homosexuales. Y masoquistas, güey. Sado masoquista. Antes de que nos acusen de anti... Sí. Homofóbicos. Porque seguramente alguien me va a decir, ¿no? Again, o sea, again. Lo va a decir again. Sí. Ajá. Sí, que entonces, revisen nuestras amistades y después dicen que se le quiten sus tendencias homosexualoides y no moleste. Ajá. Pero, pues bueno, regularmente el villano tiene que ser más, o sea, tiene que representar verdaderamente un reto aparentemente insuperable al héroe para que nos demuestre su virtud. Completamente de acuerdo. Y estamos de acuerdo que, por ejemplo, en la trilogía original, bueno, en el episodio 4, 5 y 6. El emperador no era esa amenaza. El villano, o como yo lo conocía originalmente, porque para mí fue originalmente el jefe malo. Ajá. era Darth Vader, porque sí. era el jefe malo, el de chaleco, el de traje de karateka okay. y el viejito. Sí. O sea, oh, para mí esos eran. Okay. No tenía más de nombre. Señores, señores, así razona un niño de ¿cuántos años? ¿De 5? ¿Dos años? ¿De 22 años? La vio el año pasado. Pero, pues sí, a los 2 años era así de sí. simple, ¿no? Era el jefe malo. Sí, el del traje de karateka, el del chaleco sí, y el viejito. Sí, es correcto. Y tienes toda la razón. Y el del, que era el que venía con el perro. El del chaleco que era el que venía con el perro. El perro. Bueno, pero... el perro rolea, pero bueno. Y la sí. princesa, sí, la princesa siempre era princesa. Sí. ¿No? Si sí. la veía, sí era claramente sí, la princesa. La dama en apuros. Exacto. Sí, la damisela en... Sí, porque de hecho empieza así, ajá. en apuros. Sí, de hecho, sí. Manda sus droids. Ajá, por favor, está traigan. En apuros. Estoy sí. en apuros. Sí, sí, sí, pero bueno. Curiosamente, digo, vemos este. Bueno, ya. Star Wars, evidentemente, quedó de ver, de cierta manera. Tanto, bueno, uno, sabemos que uno de los puntos claves es la venta de Star Wars. Sí. Dos, definitivamente quieren darle un enfoque más acorde a los tiempos que vivimos, yo creo. Sí. Porque probablemente no es que sea mala Star Wars. Star Wars, o sea, tan mala como yo digo, como tú lo defendiste. En el aspecto... ¿Los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars? Sí, pero ahí te va okay. en el aspecto porque, o sea, no digo que sean buenos. Sí. No, tampoco. Pero en el aspecto de que probablemente... ya no están acorde a cómo se hacen los filmes en esta actuales. Uh-huh. Entonces, digamos que están un poco viejos o fuera de época, uh-huh. probablemente. Eso quizá los hace inferiores, porque viendo la saga original, te la imaginas en la época que es. Sí. Uh-huh. Entonces, automáticamente le da más relevancia. Entonces, sí, digo, tomando en cuenta que los episodios 4, 5 y 6 claro, y no tiene original, midichlorianos, que yo siempre le inventaré. No, pero lo interesante de los episodios 4, 5 y 6 es que Lucas, de una manera muy inteligente desde mi punto de vista, no se gasta creándote un universo de inicio, ¿no? Como todo shiny, todo nuevo y luego la decadencia. Empieza a la mitad de una revolución de 20 años. Ajá. La idea del universo gastado es muy que viene realmente bien, de él, ¿no? El que las naves no fueran precisamente brillantes, sino se vieran ajá. bastante jodidonas, bastante... Qué cosa que sí. pasa, de cierta manera, en la saga original. Que sí, claro, se ven pristine, los droids, brillante, la nave plateada. Sí, la sí, que sí. Claro, que es la idea de esta época de que en el que... Sí, la opulencia. Y no era como el Millennium Falcon que le tenía que... Dar tres patadas. Tres patadas o casi bajarse a empujar, ¿no? Para echarle a andar. Sí, estaba muy grotesco. A ver, empujé, pero prácticamente sí estoy de acuerdo. Quítense los cinturones para ponérselo en la banda. Se rompió la banda, quítense. Y es parte del gran encanto de la nave. Sí, pero además era una nave que tiene personalidad, que se vuelve uno de los personajes de la saga que no hay, por ejemplo, en las precuelas. No tienes una nave de esas características. Que sale en el episodio 2. De hecho, curiosamente, yo creo que muchos no sabíamos la variedad de naves impresionante que había en la saga original y nadie sabemos mucho de estas, ¿no? Exacto. Son intrascendentes. Exacto. Que curiosamente ya son viejas, ¿no? O sea, pero ¿dónde quedó el pero es que, o sea, hay varios aspectos pero en no, los que falla, no es que ¿no? sea no ajá. es que sean viejas, es que en ese entonces, o sea, como te lo está presentando, eran la opulencia, repetimos, eran las naves nuevas, nuevecitas, novedosas, innovativas, era el state of the art, ¿no? La punta de lanza en tecnología. Una galaxia que no estaba en guerra, entonces... Se dedicaba al desarrollo. Ni siquiera tenían ni siquiera tenían un ejército, ¿no? Exactamente. Que parte de lo por que a mí... Por eso eran los Jedi. Pero que aparte los Jedi lo comentaban, eran guardianes de paz, no eran soldados. No. No iban a pelear guerras. No. Llegaban a negociar y ya si se ponía muy rudo la negociación, ya sacaban la daban dos, tres sablazos ahí. Se sablaban a la banda, cáiganse, gracias a Dios, ya llegué. Eran como los mosqueteros, haz de cuenta. Como que muy, muy bonitos, bien vestidos y toda la cosa. Porque la tendencia, realmente los Jedi y te los muestran, eran realmente monjes, ¿no? De alguna forma. Por eso te digo que tengo ciertos aspectos encontrados mucho en la nueva saga, porque... Los demeritan mucho en ese aspecto, ¿no? O sea, toda la onda de la fuerza, muy místico y muy esto, así como que, sí fuiste destinado, tienes 25,000 midichlorianos en tu sangre, y ¡ay, no! Bueno, es que todos eran destinados, pero eso... Pero por eso, pero al final es lo mismo, la belleza de que te detecta, Pues, ¿pa' qué? Si lo pudo haber hecho la enfermera, güey. Hola, enfermera. Le hubieran hecho, sí. ¿Cómo se llama? Se me fue el examen que le haces al bebé cuando nace. Ah, ya. No corto un poco. Pero híjole, se lo hice a mi hija, pero bueno. Que le tomas la gota de sangre del talón. Ajá, y sale ver. Todo, ¿no? O sea, pues, ¿pa' qué? ¿Pa' qué me esforzó Yoda en detectarlo años luz de, oh, tiene porque, un disturbio? Porque ya no había aparatejo de eso. Nunca, güey. Enfermera, o sea, realmente Yoda nunca se esmera en detectarlo. En nada. Nunca detecta a nadie, güey. Luke Skywalker lo sabe desde un principio, pues por ahí lo está medio cuidando de lo lejos el viejillo ahí, que es Obi-Wan Kenobi. O sea, todo el mundo sabe quién es. Pero aparte, y todo el mundo sabe quiénes son. Sí. Nunca van a detectar. Otra cosa muy acertada. Que de hecho, Yoda nunca hace nada, ¿eh, güey? Qué actorazo. Ah, sí, claro. Sí, en ambos pero, casos. Güey, a mí, Obi-Wan Kenobi, de ser un roquillo que hasta algo de fiacona me da, a mí me gustó mucho el Obi-Wan Kenobi de Ewan McGregor, porque te lo muestra. Porque igual, porque era un personaje de tanto respeto también a Obi-Wan Kenobi. ¿Por qué Kenobi, demonios ¿no? el Jedi casteado? Para ser el protagónico de cada saga. Es mierdete. Sí. O sea. Manakin es mierdete. Bueno, es la cosa más mierda de la nueva saga. Así ese, de sencillo. Ese es uno de los graves errores. O sea, ves a Padme y dices, güey. Y ves a Manakin y dices, chinga tú. Sí. Y de igual manera, Luke Skywalker era el personaje central. Y queda relegado a ser un. Banquete. O una especie de Deus Ex Machina. O sea, el que llega a solucionar las cosas y todo. Pero no tiene el peso que se la crees. O sea, no, pero ojo, porque Luke Skywalker lo que llega es, de algún modo, a redimir al padre. Sí. Pero al final es la historia del padre. Es la historia de Darth Vader. Sí. O sea, el personaje central de Star Wars, y de hasta ahora, del 1 al 6, es Darth Vader. Y probablemente de 7 al 9. Sí. Ojalá, a mí me encantaría volver a ver a Darth Vader. Sería muy interesante ver cómo carajos lo traen. Aparte, yo por le he dicho. Supuesto, no quiero ver otro Jedi así improvisado y que la fuerza. No, salga el Padawan nuevo. O sea, no sabemos qué vaya a pasar, pero tienes al final a los hijos de Han Solo y de la princesa Leia y posiblemente a los hijos de Luke Skywalker. Entonces, ¿hay de dónde, güey? No sabemos si hay más Sith. Pero no es Anakin. No, pero espérense. ¿Y qué les parece? Porque acuérdense que ya es Simba. O bueno, el papá, no es Simba. Que sale en las nubes, ¿no? Aparece y... Simba. Sí. Pero, ¿qué les parece que uno de esos hijos tome el manto de Darth Vader? Puede ser. Sí. Puede ser. O sea, y seguramente es algo que están pensando de... ¿Cómo traigo de vuelta a Darth Vader? ¿No? También hay que recordar, o sea, algo que sí es importante, que espero que siga dentro de la continuidad, es que los hijos de Han Solo y Leia Skywalker, ajá, que al final, es, aunque no sea el apellido, ella es una Skywalker, ¿no? Sí, ella es una Son Skywalker. Gemelos, que vendría siendo algo muy interesante, el yin y el yang. Jedi. Por supuesto, yo creo que puede ser. Madre, sí. Bueno, lo vimos en los cómics, en el cómic de Legacy. Que de algún modo tenías al Skywalker, pero que era mucho más símil a Han Solo, en el aspecto de que era más un pirata, de que era un personaje rebelde. Exactamente. Porque no olvidemos que Han Solo es tal vez el gran héroe de la saga original. Tiene más jale Han Solo, tal vez, que Luke Skywalker. De hecho, ¿no? Tanto jale tiene ese personaje que de ahí crean otra gran saga. Uh-huh. Sí. Indiana, ¿no? Sí. Es basado en Han Solo. No del todo, No del todo, pero sí tiene sus tintes, ¿no? Pero lo carismático, lo esto, la actitud. Uh-huh. Al final era más carismático. Y a Harrison Ford. Bueno, Harrison Ford. Mark Hamill agarró más encanto ya viejón y sobre todo con, por ejemplo, su interpretación del Guasón sigue siendo una de las grandes interpretaciones. Genial. Pero de chavo hay que ser sinceros. Uh-huh. Se lo comió mal. Sí, o sea, todos. Por eso... Me gustaría ver un cast fuerte en el personaje del Jedi. Creo que eso es algo que ayudaría mucho a la saga. Aciertos a mi gusto, porque estamos hablando de J.J. Abrams, ¿no? Sí. Jar Abrams. Fíjate que hay una cosa que yo les dije. Star Trek es una serie, bueno, una película que J.J. toma tintes muy interesantes. Respeta algo de la continuidad, respeta mucho a los que vinieron atrás de él, o sea, tanto que sale Mr. Spock y lo crea como una, ¿qué digamos? Eso lo hizo. Anacronismo. Sí, o algo por una eso. Paradoja. Una paradoja temporal. Sí, que de hecho, desde mi gusto, fue el movimiento más inteligente para no echarse encima la bola de soquetes a los Trekkies locos, güey. Porque que ahí está Spock. ¿Quién sabe el Shaq por qué no quiso participar? No, Shaq, pero dijo que no. Y es una de las mejores ideas de un reboot, porque es, no te niego, todo lo que viste pasó. Simplemente que... En otro universo. Sin negarlo, te lo reboteo de cero, porque esto te cambia todo el futuro. Sí. Entonces es, o sea, es muy buena la idea que hace. Por eso... Y lo señor, es una muy buena película. Sí, sí, lo es. ¿No? Sí, eso iba, ¿no? JJ, en ese aspecto, yo cuando vi esta película, yo lo que le dije a Armando cuando la vi es, ¿sabes qué? Me encantó, porque tuve la fortuna de verla en el cine, ¿no? Uh-huh. Y a mí me hizo sentir emoción, cosa que no me pasó. Con los primeros tres episodios, el 1, 2 y 3. Que lo sentí en Star Wars original, ¿no? Sí. El aspecto, algo tan imbécil como cuando se avientan del espacio a caer a las plataformas flotantes. El hecho que van saltando es algo así como ver al loco este que saltó de la estratosfera. Sí. Pero te genera el morbo, ¿no? De verlos y dices, ¿qué escena tan estúpida, pero tan bien lograda? Sí. Y eso te transmite, ¿no? Y hay muchas cosas. O sea, por ejemplo, lo que se ve ahorita en el corto, que está el SS Enterprise saliendo del agua y todo. Dices, güey, realmente... Está rudo. Y que curiosamente hay mucha gente ya mentándole la madre a JJ. Yo me supongo que por el extraño por ambos lados. Porque yo, aunque nunca he sido fan, o sea, y siempre lo he dicho, yo no soy fan de Star Trek. Sí, no. Nunca lo he sido, nunca me ha llamado la atención. Pero no odio Star Trek. Pues. Es una saga diferente. Sí, es algo que a mí no me llamó la atención, pero como hay en mil cosas que no me llaman Galáctica, la atención. Y que no me llaman la atención, pero no quisiera que sean una mierda o que no. No, simplemente a mí en lo personal. No me llaman la atención. Yo tengo que ser sincero, yo sí era fan de Star Trek cuando era niño, la serie de televisión. Ya salió el peine. Sí, lástima que no tiene pelo. Ay, cálmate, Ludo, cálmate, Sansón. A mí sí se me hacía muy interesante. A mí donde me dejó de llamar la atención Star Trek fue con las películas. O sea, güey, porque neta. Yo te soy sincero. Son episodios. No puedes, güey. Yo vi la primera. No puedes. He oído. Yo no me acuerdo de ella. Yo me quedé dormido. La de la venganza de. De Khan. Es la única, la 2. Dicen que es muy buena. Esa es como la gran. Y que parece que es la que va a tomar algo para esta, ¿no? Dicen. No sé, tendría que haberla visto la otra. Pero no sé. Por eso yo también estoy suponiendo, estoy preguntando. Pero lo único que sé de Khan es de que era el gran Roberto Montalbán. No, Ricardo Montalbán. Entonces, hecho de plástico para que ya. No estaba mamey como antes. Gran actor el señor Rourke. Sí, claro. Sí, claro, sí. Legendaria estrella mexicana en Hollywood. Sí, legendaria, sí. Legendaria, ¿eh? Pero ahora... no lo demeriten por la Isla de la Fantasía. Sí, poniendo todo eso en contexto, güey. Hicieron leyenda en Hollywood. Por ejemplo, poniendo todo eso en contexto, güey. O sea, el hecho de decir, ¿sabes qué? Sí, la serie de televisión de Star Trek era muy buena, temporalizando. Ubiquemos la época. Que a mí, curiosamente, la serie me decía guangueta por el plot. Se me hacía muy repetitivo. Era el chiste, güey. Yo lo que sentía era que llegaban en el planeta, las damas eran puros sabrosonas, ahí va el Kirk, se la trataban de ligar. Se me hacía el santo espacial. ¿Para qué les digo? De hecho lo era, pero también toma en cuenta de qué años era. Sí, claro. Ajá. O sea, es algo importante. Por supuesto, hay que ponerlo en el trasfondo en el que está. En el temporalizarlo, eso es indispensable. Luego, la segunda. Yo creo que ahí es donde viene el problema con el episodio 1, 2 y 3. Ahorita voy a eso. Luego, de ahí te vas a... Exacto, te vas a Galáctica. Battlestar Galáctica... Era muy buena. Pero estás hablando ya de finales de los 70s, principios de los 80s. Es decir, me acuerdo de ver... Sí. Yo esa yo me acuerdo de verla, regularmente en la tele. Y después la otra grande que hubo del espacio es B. ¿Sí? B. Buck Rogers. Sí, Buck Rogers, sí. Claro. Que nunca vi... No, yo tampoco. Nunca vi un episodio completo de Buck Rogers. Luego que estaba medio mami la que salía con Buck Rogers. Pero era... Volvemos a lo mismo. Estás hablando... Pero viste Buck Rogers, ¿no? Ah, sí. Pero estamos hablando Lucas, de una. Lucas, sí, pero estamos hablando de una serie, la de Buck Rogers, que también es vieja. Que es de. Es de sí, ¿no? Es 80s. Entonces, si te pones a temporalizarlas, realmente no es que sean malas. Pero es como dices, van con la época. De repente aparece el monstruo, que es Star Wars, el episodio 4, 5 y 6, que rompió, que evolucionó y revolucionó todo lo que eran las épocas. Todo, güey. Y. Estás esperando que te anuncien episodio 1, 2 y 3 y dices, güey, si, y lo que todo mundo decíamos, si le has metido de palos aquí a mi carnalito cada vez que sale una remasterización en el cine, en DVD, en Blu-ray, en lo que sea, que te la han dejado cairelitos, pero si, sí, claro. En resortes, ¿no? Esperas algo grande, algo que vuelva a revolucionar como lo fue en su época 4, 5 y 6. Y de repente te salen con la versión Star Trek de la serie de televisión con los episodios 1, 2 y 3, que no te genera emoción, que te pone una gran historia de amor, lo pongo entre comillas, la gran historia de amor, que le den la madre a algo que se llama Las Guerras Clónicas, o no me acuerdo cómo me dijo el Wookiee que se llamaba el episodio 2, ¿cómo se llama el episodio 2? El ataque de los clones. Clones. Ajá. El ataque de los chones. Y no te y de repente, mira, te cortan a la mitad cuando introducen a los clones. Dicho, el cast, que es como lo habíamos dicho, ¿no? Es pésimo. La gran falla es el cuate que sale aquí, no es bueno, no es carismático. Nada. O sea, es como, sí, güey, ya me cagas la madre, transfórmate en Darth Vader para que te hagas interesante. Y cuando se transforma, la neta. Y cuando se transforma en Darth Vader, es Frankenvader, güey. Que está bien, a mí eso me parece bien, porque tenía que ser un Frankenvader. No, cuando se, la última escena. Porque cuando Sí, también mutilado. Sí, claro. Que es cuando se baja de la plancha, así que, ¡oh, no! Así dices, güey. Está bien, pero a mí, ¡it's alive! Exacto, güey. Es que de algún modo es el, ¡it's alive! Sí, ¿no? O sea, y a mí eso digo, está muy bien. A mí no me disgusta eso. No. Pero fíjate que otra cosa. De hecho, a mí el episodio 3 me gusta. O sea, es lo más salvable. Quizás. No, porque fíjate que a mí también. Cada una tiene. Mira, todo es el alguna dos, vez lo decíamos. De esos. Desde la música, la nueva música que hubo Star Wars. Sí, muy bueno. Para mí, la mejor batalla que hay de espadas láser sigue siendo del episodio 1. La del episodio 1. Uno con Darth Maul. Darth Maul sigue siendo la mejor, incluyendo. Todas, comparándola contra la de Anakin y Obi-Wan, que es espectacular, pero la mejor batalla si es la de. Si Alec McGuinness no era tan reata en la espada. O sea, toma en cuenta la diferencia. La mejor batalla. Sí, le creo lo de la fuerza. Pero realmente un espadachín consumado no lo era así de Arlequines. Y, es que de algún modo, wey, te cambia un concepto que era el cómo se manejaban los Sith. Sí. En el episodio 2, a mí me gusta mucho ver la historia de los Fett y el peso que les da dentro de la saga. Al final, a lo que él decía, era un personaje, era un chalán. O sea, sí. Boba Fett nunca fue un protagonista. No. Los fans lo hicieron protagonista. Les ellos encantó, son los que aclamaban. Lo levantaron. Y él decía, pues es el chalán nada más. Entonces dice, pues, ¿cómo le doy importancia? Es un trabajador mexicano y lo hicieron 100,000 veces. Más o menos, ¿no? Entonces agarra y le da un enorme peso a los Fett dentro del universo de Star Wars y ver la creación de los clones y ver la gran batalla con los Jedi. A mí me encantó. Pero son ideas escasas las que logra salvar. Pero están mal logradas, güey. Excelentemente logradas. Te voy a decir una cosa. A mí se me hace mal que estuvo mal organizado en el aspecto de que estabas hablando de el ataque de los clones. Ajá, y de repente te cortan a la mitad, o sea, ves la producción masiva de Mexican vestidos de blanco. Curioso. Ajá. Para ver cómo Anakin dice, como que se me está parando porque estoy viendo a Padme. Como que la beso o no la beso. Pues a mí también se me pararía si pues fuera sí, esa Padme. Pero, güey, pero no lo piensas. Se me hace gorda. Me estoy convirtiendo. A simple vista se me hace gorda. Me estoy haciendo de piedra. ¡Gracias, bolero! Mi madre tenía razón, me voy a volver gárgola, me estoy haciendo de piedra. Pero a lo que voy con esto es. Cortas todo lo que pudo haber sido el. Ok, pon a los clones de madrazo y aviéntate media película viendo caer Jedi peleando con los clones. Ve. Sí, pero peleando, aguantando barajo, sí, así, wey. Como más o menos como a Luke, que le tiraba por todos lados, se quitaba todos los madrazos. Sí. No llegando. No es cierto, Luke, pero no, también no, es que esas es son otro mito. Bueno. Son hay muchas impresiones que es como play it again, Sam. Sí. O es como Luke, I am your father. Nunca dice Luke, I am your father. No, de hecho, I am your father. Y nunca dice play it again, Sam, pero no. Y tampoco dice, y tampoco dice come son of your el, kneel before Sod. Dice come out, son of your ale. Y el otro dice, Neil. Y lo dice como en un espacio de hora y media, las tres frases, güey. No están juntas. O sea, neta, vean la. No, o sea, son como impresiones que hay que no son ciertas. Pero Luke Skywalker no se quita todas las. Era bastante chapón como Jedi, güey. Tiene. No, cuando llega ya realmente, digo, estoy tratando hace rato que no las veo. Sí. Pero definitivamente me acuerdo que cuando llega y ya es Jedi. Ajá. Y están plomeándolos por todos lados. Llega y pum, pum, pum. Que está la carnívora en la arena. Ajá. Y ahí sí se quita cuanto pinche plomazo le tiró. No se quita tantos, de hecho le dan uno en la mano, sí. En la mano mecánica. Ah, bueno, pero es que ya estaba medio torpe. Pero tienes toda la razón. Pero digamos que los que se quitaban todos sí es, por ejemplo, Qui-Gon y Obi-Wan. Eso sí, claro. se aventaban todo, casi un ejército completo. Y wey, cuando, fue, cuando iba saliendo de la cueva después de la batalla con Grievous, pero llegan, o sea, se aventó así, medio ejército, bendigo, claro. Obi-Wan, güey. Sí. No, el niño que sale del templo, que dices, el Chosen One no era Anakin, es el niche, es el hijo de Lucas, que claro. El niño que sale del templo cuando ya lo están matando todos los clones, porque él solito se chingó como a 100 clones. Sí, más o menos, ¿no? Eso, espera. Ese era el Chosen One, se equivocaron. Exacto, estoy completamente, ese tenía más midichlorianos que todos. Sí, todos juntos, güey. Pero curiosamente eso que dices, ¿sabes qué otra cosa le veo a Lucas que le falló en cierto aspecto? Yo creo que no pudo madurar el concepto, porque él generó algo muy interesante. Él trabajó con robots, él trabajó con marionetas, sí. Él trabajó con la pantalla verde. Creo que no es su estilo de dirigir o su estilo de visualizar. No se supo adaptar. En general, yo creo probablemente que le pegó mucho, que está, ¿no? Muy oxidado, sí, ¿no? En dirigir siempre. Él ha dirigido muy poco. Sí, no, sí, muy poquito. Creo que teniendo, porque estamos hablando de, tiene los puntos de la historia, claro. Pero hizo falta a lo mejor traer otro guionista que refinara. Sí, claro. Y tal vez traer otro director a que le diera, a que fuera puliendo la historia. Porque los puntos de la historia los tienes. Sí, ¿no? Sí. Muy pero mal hechos. O sea, hay secuencias realizado. Muy fallidas. Sí, o sea, tú ves la matanza de los Jedi es considerablemente fallida. Sí. Las escenas de dices, amor de termina Padme perdiendo. De, wey, por eso dices, quítalas, güey. O sea, quítalas. Yo quiero ver entonces, los temas, pero, los madrazos. Pero curiosamente la historia, si estuviera bien hecha, sí tendría que ser así. Sí, güey, pero está mal realizada. Sin embargo, tiene secuencias bien. Muy bien logradas. Sí, claro. Sí. La batalla entre Obi-Wan y Anakin. Yo soy coincido contigo. Lograda. Lo único bueno de la 1 es esa batalla. ¡Qué bruto! Y esa batalla te dices, güey. Sí, porque cuando ves al niño Ben-Hur ahí corriendo y dices, yo lo vi en Ben-Hur y lo veo cada Semana Santa. Sí. Pero la 2, para mi gusto, sí es la mejor de todas esas. No. A mí. Yo le voy más a la 3. No, la 3 se me hace. No, es que ahí ves las escenas más malas de amor. Y la transformación cuando dice, ha muerto, mi corazón se ha roto. O sea, casi, soy malo. Chinga tu madre. Es que la verdad por es muy eso es Mannequin, no es Anakin, es Mannequin. Sí, tiene conceptos, yo creo que mal logrados, pero tiene, digo, la batalla entre Obi-Wan y Anakin sí te da la, sí te genera la expectativa de que hay algo más en juego entre ellos dos. Uh-huh. El ver la caída de Anakin, en pocas palabras, como le deja pa'l perro, sí. Obi-Wan, sí. Y ver que se incendia todavía Anakin y sigue consumido por el odio que siente, me parece bastante bien logrado. Sí. Y la secuencia que intercala entre el nacimiento de los gemelos y el armado de Darth Vader, que esa es tal vez de las grandes secuencias, sí. Porque yo nunca me imaginé ver cómo armaban a Darth Vader. Y yo creo que y todo el mundo respirar no lo imaginaba. Por primera vez y escuchar la respiración. Eso vale la pena. O sea, tiene secuencias vale la pena. Bien logradas. Entre muchas otras, considerablemente fallidas. Estoy de acuerdo. ¿Sabes ¿no? qué estoy pensando? Voy a hacer una analogía muy mamona, pero bueno. Es como un vino que lo guardaste demasiado tiempo y se agrió. Se avinagró. Sí, se avinagró. Sí, se avinagró. Sí, puede ser. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y tío, o sea, son conceptos que tuvo tanto en su mente. A un que guionista trató de, que puliera esas ideas. Sí, exactamente. Eso falta traer. A lo mejor haber puesto otro director. Sí. Pero como al final lo hizo en otras películas, el mismo George. Y ahora, y regresando del corte, seguimos, ahora sí nos pasamos a lo que puede llegar a ser J.J. Abrams y otras chunchas. Y pónganse de pin fieles, no, esto no es el himno porque hoy toca el mismísimo Hoff. Esto es Looking for Freedom, esto es Destripando, nosotros regresamos. We'll be right back. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Y nosotros seguimos siendo, obviamente, el equipo secuencial. Minus, el buen paladín, que pues ya dijo que hubo le gracias, bye. Lo abrimos como... ¿A quién será? ¿Como a Maze? Algo así. ¿Bindu al final? Sí, más o menos. Sí. No, básicamente es como... Gracias. Su rumbo es como la película de The Warriors. Es el mismo peregrinar. No, sí, no, sí. Come out to play. Sí, sí, sí, exactamente. Entonces, ¿eso también lo dicen o sí, nos sí estamos dicen. Imaginando? No, sí, sí. Ya estoy dudando muchas de mis frases. No, eso sí lo dicen. Eso es clásico porque es cuando está chocando las botellas de... Que no son cinco botellas, son tres nada más. Porque dice, no, es que tenía todos los dedos llenos de botellas. No, eran tres botellas nada más. Es muy difícil, imbéciles, traten de hacerlo con sí, cinco y se les van a caer dos. Básicamente. Garantizado. Sí, totalmente de acuerdo. Es otro de esos mitos. Ahora sí, estamos desmitificando frases de películas. Exactamente. Sí. Pero bueno, ahora, regresando a lo que es lo de Jar Jar Abrams, con respecto no, a... Jar Abrams. Que es JJ es de Jar Jar. Que acuérdense que tiene una película que le encanta a mi carnalito, que de otra que no me gustó mucho, mi Cloverfield. Sí. ¿No? Él la produce, ¿no? Cloverfield. Sí, sí. Bueno, ¿sabes? A mí me gustó mucho Cloverfield. Es un gran productor también, ¿eh? Sí. O sea... Y Super 8 también es de... Sí, es de J.J. Y es muy buena, ¿eh? No he visto Super 8 es buena. Curioso, muy buena. De hecho, dicen que era el favorito de Steven Spielberg. Pues por salió. Spielberg había dicho, yo no las voy a dirigir. De un principio, cuando dijeron los rumores, tú lo desmentiste, que dijo no. Ajá, que él dijo no, yo no lo voy a hacer. Pero de hecho, J.J. Abrams también había negado, dijo no, yo la voy a ver, yo soy gran fan, la voy a ver como público, pero pues ya de algún modo estoy por este lado comprometido con Star Trek, que son los grandes puntos de conflicto. Hay gente que se siente ofendido. Le va a mentar la madre porque por lo menos supongo que querían su trilogía. Y no dudo que la vaya a sacar, güey. No, yo sí lo dudo. Lo que comentan es que... ¿Tú crees que saque la trilogía de Star Trek? Bueno, Paramount, al parecer ya hay un comentario oficial que él seguirá, cuando menos, produciendo una más de Star Trek. Sí. Y creo que también continúa involucrado con la franquicia de Misión Imposible, que él ha dirigido en las últimas dos. Que también estará seguramente como productor. Pero yo creo que para sí dirigir le dieron un baje, se... Oye, Disney anda canibalizando a Paramount últimamente muy cabrón. ¿Sí? Llámese Marvel, llámese Star Trek. Bueno, Abrams. Sí, lo está canibalizando gacho. Pero yo creo que la mejor muestra de lo que puede hacer con Star Wars es precisamente lo que hizo con Star Trek. Hizo algo padre con Star Trek. Padrísimo. Para los que no son fans de Star Trek, los que son fans seguramente les fue mejor. No, y a lo mejor les fue mejor. Todavía disfrutaron más la película porque vieron muchos detalles que yo se nos pasaron por alto, no tengo ni la menor idea, ¿no? Hay que los desconozco. Aquí hay algo muy importante. La banda clavada. Sí, seguramente. La banda muy clavada, los Trekkies, ahora sí que es la forma de hacer los Trekkies. No, es que no es purito. O sea. Evolucionen, güeyes. Todo lo que no evoluciona se extingue. Lo vimos con Batman, que fue el proceso de Burton a Joela hace zapatos, que fue que terminas negando las últimas dos, güey, las de hace zapatos. Todos decimos no pasó. Pues Superman fue lo mismo. O sea, como acaba es patético. No, y deja eso. Que por cierto, acuérdense. Parece que va a haber un cameo. Sí, de Clark Kent, de Christopher Reeve. Ah, de Clark Kent, no. Sí. Ahorita, si quieren, platicamos. Ahorita lo platicamos. Aparecen unas fotos que... Están muy chidas. Lo veo. Está más fregón. Sí. Digo, este güey sí es Superman. No, aparte está masivo. O sea, está impresionante. Este güey sí me da miedo, ¿eh? Sí, este güey sí es el hombre de acero. Debo decirlo. Igual y me la vuelven a rayar. Es el hombre de acero. Este sí es el hombre de acero. ¡Ay! No, si me sale Christopher Reeve y todo en una escena así de... Vengo a detenerte, yo soy el ratero. Digo, oh. Está cabrón que salga Christopher Reeve, pero. No, estoy suponiendo, ¿no? Pero por ejemplo, si saliera, viéndolo es, oh, me inspira respeto, es la figura de Superman. Pero veo a este güey y es, en la madre, me va a romper la madre, güey. Sí, o sea, es distinto. Es un Superman imponente. Lo ves así y dice. Se va a forzar en mí. No, el que me daría miedo que se forzara en mí sería A Henry Cavill, güey. No. Por eso, o sea, lo ves y dice, este güey se va a fumar de mí, güey. Superman Returns. Ah, Brandon Routh. Ese sí. Es un guanguete. Se va a forzar mi en la madre, corre, güey. No, güey, no. Porque ese güey se ve guanguete, güey. Hasta Luthor le gana. O sea, dices, nada, güey. Pero digo, ese fue el problema. Luthor, qué lástima, porque la verdad, Spacey sí hizo muy buena labor. Sí, ah, sí. Pero, o sea, el chiste es todo lo que había alrededor. Ahora, otra cosa importante. Más bien lo que no hubo alrededor. Exacto. Bueno, lo que hubo, no hubo, sí. Ajá. Ahora, otra cosa que es importante. No sean clavados. O sea, en realidad, vamos a ser sinceros. The Hood sí es un mercado, obviamente, Star Trek. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es fan. Sí, y sí, que sí, va a ver. Pero vamos a ser sinceros. Es un nicho que poco a poco los mismos fans de Star Trek se han encargado de alienar al resto de la gente. ¿Por qué? Porque es como la gente que llegaba a la tercera temporada de Friends. O sea, ay, güey, es que ya no le entiendo a sus pinches chistes, güey. O sea, se vuelve muy de culto. Ajá. Extremadamente de culto, de mucho de referencias desde las series de televisión. Y luego cuando sacan las películas de que se muere Kirk. Los fans de Star Trek. Que los de Star Wars. Sí, güey. Sí, sí, tanto sí, que hablan. Klingonés, güey, sí. Hablen klingoniano, se casan. Sí, no, están enfermos. Ahí, o sea, sí, la neta es algo que yo no. Bueno, recuerdo que también ser Jedi es una religión. Ya bueno, para un pobre imbécil. No, güey, hay una buena banda. Tan ínfimo que se afecta fácilmente por una película. Espérate, ¿no? Pero eso de que sea religión no es un solo imbécil. Seguramente no, debe haber bastante dos. Banda, No. El que predica y el que oye, güey. No, de hecho, hay más banda. Porque para hacer que sea aceptada oficialmente, porque ya puedes ser deducibles tus monitos de Star Wars. O sea, ya es una un banda. Deal, es un buen deal, sí, ¿eh? Es una banda considerable, güey. Para que el gobierno de Estados Unidos acepte hacer deducible cualquier cosa por motivos religiosos, no son dos güeyes. Sí, no, tienen que ser como 200,000 idiotas. No, claro, pero está, hasta Armando se le está antojando decir, sí, sí, yo soy de esa religión. Sí, me apadece. Dedúceme todas mis chingaderas. No, pero es en Estados Unidos, no aquí. No, pero no veas que el gobierno de Estados Unidos responde a la petición de que construya, por favor, una estrella de la muerte. Por lo menos se toman la molestia en decir, está muy cara y estás imbécil. Sí. O sea, no, ¿para qué queremos construir algo que un falible. Solo güey, si un solo güey la va de la madre? Un diseño falible, sí. Bueno, retomando lo que es J.J. Abrams. En realidad, lo que estamos platicando, ¿le hace falta dinamismo? Que es lo que estabas. Yo creo que va un poquito al comentario que tú hiciste. De esta que regla hizo dinámica. De que en los episodios 1, 2 y 3. La serie de televisión es netamente estática. Cabrón, sí, pero cabrón. Güey, estás viendo al señor Zulu hacer algo más que mover la manita hacia arriba o hacia abajo y. Warp 5, Captain. Oye. Oh, yeah. O sea, no, ese ya saca espada y ya se madrea gente. Es chido. O sea, neta. El ruso. Chekhov, sí, güey. Chekhov es una reata, güey. Pero a lo que yo voy es, tú no puedes esperar, a excepción de que seas de esa bola de ñoños gordos, sobrefrustrados, echados los Couch Potatoes, que están toda la vida enfrente de la televisión viendo Star Trek y se imaginan que son los grandes héroes de acción mientras pesan 250 kilos. Estoy exagerando, y por decir algo. Y besan 40 mujeres como Captain Kirk. No, o sea, no van en su vida han besado a alguien más allá de su por mano, eso, wey. Como sí. Captain Kirk. Ándale, sí. Dudo que se puedan autocomplacer porque no creo que se le encuentren debajo de esa enorme panza. Exactamente, se le extrañan. Se le extrañan. Sí. Entonces, pero, o sea, el self-love no creo que ni siquiera yo sea creo opción que esa gente es la que está molesta. ¿Por qué? Porque está volviendo algo que es científico. Recordemos que uno de los puntos importantes para los Trekkies es que es científico. Star Trek es un pedo científico. Sí, que siempre han dicho que tienen mucho más fundamentos que Star Wars. Ay, eso no lo niego. Curiosamente, de ciencia cierto, ficción en general, sí. ¿No? Que le encanta Star Trek, le encanta Star Wars, le encanta Asimov y todo, pero él... Yo alguna vez comentando esto, que decía, bueno, es que la discusión va por este lado, él comentaba, bueno, es que en la ciencia ficción hay muchos estilos distintos. Sí. Hay el sci-fi opera, que es más el tipo de Star Wars. Sí, Star Wars es un sci-fi opera. Hay el que es un poco más clavado en el aspecto técnico, en el tecnológico, en fin, ¿no? Hay diferentes ramos. Star Trek sería el tecnológico, sí, y así sí, ¿no? Es el que impone las normas. Sí. Sí. Que vendría siendo como la de Will Smith. Es la de, el que te yo, dice, robot. Y este es la Biblia. Sí. Y ese güey es la Biblia. Sí, que es más como yo, robot, ¿no? Sí. La de Will Smith. Bueno, sí. Que es un remake, pero bueno. Ajá. Pero pero es la versión más chida porque es yo, robot, yo, men. Pero eso que dices es interesante. O sea, ¿qué es lo que hizo primero bien J.J. Abrams en Star Trek? Nada más déjame terminar el comentario. E interesantes y altamente... ¿Cómo sería la palabra? Relatable, appealing, appealing. Tiene appeal, güey. Y que puedes relacionarte, sí. ¿No? El chavito desmadroso que en una cantina... que no, van en coche saliendo. Ese es el problema, güey. Aquí hay dos cosas importantes. La primera, están rompiendo con los cánones, dejó de ser tecnológico, o sea, ciencia ficción sobre tecnología. Meramente de tecnología para volverse ciencia ficción de acción. Ajá. Ojo, no se quitan los elementos de tecnología, no. Porque están muy presentes en la película de J.J. Abrams. Ajá. Sí, claro. Pero ya las vuelve de acción, entonces eso ya no es Star Trek. Lo que les digo es, el salto pues es sí. Mucho más creíble que otras cosas. Pero a pesar de que voy. Tiene su grado de fantástico y es muy simple. Pero eso es a lo que voy, les estás quitando el aspecto, estoy sentado porque ya es la tecnología que me ayuda, no, o sea, tienen que intervenir. Entonces, los ñoños trekkies dejan de sentirse así como que relacionados, porque pues es que eso yo ya no lo puedo hacer. O sea, yo puedo estar sentado aquí apretando botones y haciendo el Live Long and Prosper y sin broncas. En el momento que me los vuelve seres de acción, pues tengo que bajar de peso, tengo que bañarme, tengo que salir de casa de mi mamá, y etcétera. Bueno, etcétera, pero etcétera. Te pasa, Captain, que se tenían que bañar. O sea, Captain Kirk era el galanzote. Sí, no manches. O sea, get my drift, ¿ok? Get my drift. Sí, y el otro era abstemio. Sí, o sea, exactamente. O sea, pero get my drift, ¿no? Y el otro movía la palanca y de Captain Kirk. Exactamente. Y por otro lado, si los se vuelven menos. Menos. No te relacionas tan fácilmente con ellos. Ajá. Entonces, eso es lo que realmente relatable, está. ¿No? Sí, relatable. Sí. O sea, pierden el appeal. ¿Por qué? Porque ya no es algo que como fan lo pueda yo hacer. O sea, ya no. Yo creo, desde mi muy particular punto de vista, creo que es el por qué los fans de Star Trek pueden odiar a J.J. Abrams. Porque pasó de ciencia ficción. Ojo, quote un quote, ciencia ficción dura. Ciencia ficción de acción. Pero yo no he oído tanto odio, al contrario, le agradecen muchas cosas. Yo creo que sí, ¿no? Porque una cosa es, lo hizo masivo. Sí, porque aparte volvió a un evento. Sí, Star Trek. Y no lo habían sido. Está todo el mundo lo espera. Claro, claro. Y dos, también lo odian porque se va a Star Wars. Lo odian porque se va y es como la máxima traición para los más clavados. Para los Trekkies, o sea, ay, se está yendo con los Wars. Esas pocas palabras, señores. O sea, al final, entre la elección entre Star Trek o Star Wars. Este era Chiva y ahora se va a jugar al América. Más o menos, más o menos. Es de ese calibre. Sería una buena analogía. O del Real Madrid al Barcelona. O sea, son chingaderas. O sea, perdón, patita. Pero sí. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es eso. Es como decir, se va de los Acereros a los Vaqueros. Casi. Pero fíjate que es una rivalidad muy hecha entre los fans, sí, realmente, sí. Porque no existe tanto, o sea, realmente sería de Washington Sigamos. Sí. Entonces, digo, para mí ese es el punto, ¿no? Que la vuelve de acción y los fans muy clavados es, ya es de acción, ya no me gusta. Ojo, ahora, lo vuelve masivo, sí, pero el resto de la gente que nos gustan ese tipo de películas, pero no estamos tan clavados, dices, güey, fue lo mejor que le pudo haber pasado. A Star Trek fue lo mejor, curioso. Y me respeta a Kirk, porque ahí está, ok, es Chris Pine, pero está muy bien hecho. Sí, está Spock, que es Leonard Nimoy. Que está idéntico. Ajá. No, y aparte este cuate. Y este, Sylar. Sylar. Pero Zachary Quinto. Porque aparte es medio, sí. ¿No? No, es abiertamente gay. Bueno. Salió de closet. Sí, soy abiertamente gay. Aprovechó la serie esta de... Héroes. No. ¿Cuál? Este, American Horror Story. Ah, ok. Que sale en un papel de gay. Sí. De hecho. Ah, sí. Uh-huh. Sí. Ah, mira. Y ahí es cuando dice Zachary Quinto. Sí, Zachary Quinto. Y sale la extraordinaria Zoe Saldaña, que para mí es lo más rescatable. Cosa más bella. Yo soy gran fan de Zoe Saldaña. De hecho, la chava verde que se está tirando. Me da gusto que no saquen a la genérica alias esta mujer que me caga, lo siento. La de SWAT. No sé. La chava que hizo SWAT, la Jennifer... ¿cómo se llama? ¡No! ¿López? ¡No! No es J-Lo. La que es Michelle Rodríguez. Ah, Michelle Rodríguez. Que no sé por qué, pero me cae. Pero bueno. Dime que viene el machete. ¿El machete? Viene Machete Kills. Sí. Ah, ok. Machete Kills. Eso es importante. Sí. Pero te digo, entonces, digo, y la chava que sale verde, con la que se tira a Kirk en... Ah, en sí, esa, cómo no. Es Scarlett de G.I.O. Sí, pero lo más curioso es que Zoe Saldaña, ¿quién se la lleva? Ah, sí, pues, esa es otra cosa, que te lo cambia. Spock, ¿no? Ajá. Spock, o sea, que lo cambia, porque Spock en ningún película paradigmas, pero fíjate era que asexuado. Pero sin faltarle al respeto. No, no le falta lo que salió. Entonces, salvo otra, para los fans clavados. Y otra cosa que debes de entender es que estás viendo unos jóvenes. Cuando los ves en la serie de televisión, ya grandes. Ya son grandes. Ya sí, ya están. Uh-huh. Entonces, ya están, pues algo vivieron antes, ¿no? Eso es lo que ahora estaría pensando. Curiosamente, también hay que ver cómo recibe la gente de Star Wars. También los clavados. Que algunos que sí, también no, sienten. Sí. Que le están rayando a JJ, que dicen, es lo peor que puede haberle pasado a la saga. No creo, fíjate, porque a diferencia, eso es algo que es muy, muy diferente entre los Warsis, por poner así, por denominar a los extremadamente clavados, ¿no? A los fans extremos. Entre los Warsis y los Trekkies. Los Warsis, por más clavados que sean, sí son un poco más abiertos al cambio. Un poco, ojo, no estoy diciendo no que sean. No creo, sí. Nunca han estado abiertos al cambio, por lo menos. Los Warsis. Por lo menos Star Trek ha tenido muchos ojos en varias películas. No, pero ojo, Star Wars lo que ha sido es. Es multimedia, sí, a diferencia de Star Trek. Sí, completamente de acuerdo. Que Star Trek también ha tenido lo suyo, pero todo ha sido mucho más multimedia de Star Wars, ¿no? De Lucas. Sí. Bueno, del Santo Padre, si no lo bendice. La bendición está ahora, lo entrega, pero aparte, él entregó, o sea, él da como, esto es lo que pasa después. Aquí está lo que yo digo. Que un poquito lo que platicábamos, no es necesariamente, o sea, si Lucas te da los plot points, seguramente tiene puntos muy interesantes hacia dónde va la historia. Y yo creo que es lo que debe haber hecho con esta, la 1, 2, 3. ¿No? Que a lo mejor es dárselos a alguien más, que en este caso es un pues es un guionista de entrada, ganador del Oscar por una película extraordinaria que si no la han visto, que es Little Miss Sunshine. Sí, muy buena. Además de Toy Story también, me parece, ¿no? 3. O sea, es un guionista extraordinario al que le dicen, desarrollala. Claro. Junto con, uno de ellos es Lawrence Kasdan, que es uno de los guionistas que aparte, él es de los que desarrolla El Imperio Contraataca, Cazadores del Arca Perdida, El Regreso del Jedi. Tiene muchos puntos en la cual Entonces, gente y que empieza, conoce y el empieza material, un problema grande para Star Wars, ¿no? Capítulo 7. Se va a esperar muchísimo de esa película. Uh-huh. Sí, o sea, ya no de entrada tiene sí, hay grandes toda la presión sobre sus hombros. Nada más el impacto que ha tenido cada una de las noticias, ¿no? Desde la venta de Lucasfilm a Disney fue una noticia que acaparó mundial. A nivel mundial durante todo. Semanas, ¿no? Sí. Y la semana pasada lo decíamos, cuando me mandas la noticia, pero en el momento en el que corre como pólvora el que J.J. Abrams es el director, corre por todos lados y se vuelve la noticia principal, sí. ¿No? Sí, sí, entonces, sí. La expectativa es grande. Estás hablando de una película que revolucionó el cine. Uh-huh. Una de las franquicias más grandes de entretenimiento en general que ha habido en la historia, ¿no? Pero, parteaguas del. Pero fíjate, con todo y eso, yo creo que la mayor expectativa es que la vuelva una buena película de acción espacial. Que la vuelva una buena película. De Star Wars. ¿No? Es Star que Wars. Sea Star Wars, que sepa Star Wars. Sí, que tenga el sabor, la esencia de Star tiene Wars. Tiene un punto que yo te voy a decir, J.J. Abrams, para los cuales dicen, es que si viene Star Trek, va a empezar a manosear, está rompiendo cosas en Star Trek y todo. Ajá. Una cosa, está, y con el perdón de todos los fans de Star Trek, él estaba arreglando algo roto. Sí. Star Wars no está roto, simplemente hay que enderezarlo. Le falta entonces, una pulidita. Y una chañadita. Una cosa que puedes tomar en el aspecto, como vemos, que respeta a Spock, respeta a los personajes que son, dándoles otro enfoque más actual o algo por el estilo, pueden tener la seguridad que en Star Wars van a ver mucho respeto por el trabajo de Lucas. Aparte, aquí hay algo. Yo creo que además es una diferencia. El otro era realmente rebotear, de algún modo reinventar Star y eso Trek. Es la 7. Y aquí es continuar la historia. Sí, aquí no van a negar las demás. No. Aquí no tienen que plantear un universo paralelo. No. Tienen que plantear sí lo viste, pero no lo viste. Y aquí está la paradoja, pero no es la misma. No. Es exactamente lo que yo iba. O sea, no estás hablando de una precuela, que Star Trek es lo que pasa, es una precuela. Con Star Wars es el episodio 7, ya sabes que Star Trek es Casino Royale. Sí. Sí. Exactamente. Y aquí realmente es la continuación de la historia, ¿no? Aquí al final ya sabes de Anakin, ya sabes de Yoda, ya sabes de Obi-Wan, ya sabes conoces de Luke Skywalker, a Han Solo, a la que princesa. Lo más, que fíjate, la gran ventaja que tiene, salvo el problema que comentábamos en el corte de Darth Vader, que cómo lo traes, todos los demás están muertos. Pero fíjate que no. No, esa, porque al contrario, hay rumores fuertes que de que puede regresar. Vamos a ver a Han Solo, a la princesa Leia. Pero los Jedi, ¿sí? Sí. O sea, los Jedi están, o sea, a lo que me refiero es los personajes icónicos que son los Jedi, todo eso. El único Jedi que quedaba era Luke. Y puede enseñar a alguien. Por eso, o sea, esa es la gran ventaja. Tienes lo que nos ha dado los cómics y las novelas posteriores de que están los hijos de Han Solo y la princesa, están los hijos de Luke Skywalker, de algún modo continúa, y además seguramente va a haber habido más gente con muchos midichlorianos. Ahí les va mi Skywalker, propuesta, ¿no? Y yo la voy a poner sobre la mesa, siendo no un tan clavado como Armando, el conocedor, obviamente, de Star Wars. Y yo insisto, ¿qué pasa si alguien más se pone la armadura de Darth Vader? Para mí, Darth Vader, curiosamente, a pesar de que tiene una historia, Anakin, Darth Vader es el traje en sí. No sé cómo lo vean. Sí, claro, no, y puede ser, ¿eh? Y puede ser una opción. Se ha comentado que es la manera Disney de Darth Vader. Le interesa regresar a Darth Vader. O sea, sí, es regresar a Darth Vader, sí, no es regresar a Anakin. Y al final, es el personaje más popular, emblemático de toda la saga. Es el que más vende. Él es Star Wars. O sea, cuando te imaginas Star Wars, cuando te venden la franquicia, bueno, la nueva versión y todo, ¿qué carajos viene en la portada? Star Wars. Es Vader. Ahora, claro. Aquí hay dos puntos que para mí son indispensables para que sea Vader. Ajá. Y ninguno de ellos es que sea Anakin Skywalker. Que sea negro. Sí. Que sea el traje. Y que hable bien, cabrón. No. Que sea Sith. Que sea un Sith. Que cumple con esas dos cosas. Para explotar los Sith, impresionante. Probablemente no haya Jedi. Ojo. ¿Qué pasó con los Sith? Uh-huh. Sith nada más puede haber. ¿Qué pasa? Dos. Puede haber. Hay más Sith. Pero el lado oscuro de la fuerza se queda vacante. Porque al final, Boba Fett puede regresar, y puede regresar ahora sí como uno de los grandes villanos malamadres. No soy Legión. Es opción, güey. Y de algún modo, porque al final hay algo muy curioso. Sabemos que a Boba Fett, por ejemplo, lo matan de algún modo en el regreso del Jedi cuando lo mandan al Sarlacc. Incluso en el comentario de los DVDs está que ante la demanda, porque él decía, él era un chalán, él no era el villano. Uh-huh. Sin embargo, los fans lo amaron, lo hicieron crecer, Troopers, ¿eh? Y al grado que él contempló cuando hizo las ediciones especiales, dice, pues a lo mejor le agrego la escena en la que sale Boba Fett del Sarlacc. Le escupo la mano, ¿no? Pero dice, al final sentí que no quedaba porque era el momento, ya era la victoria de los héroes, entonces como que lo dejas pendiente, algo que no vas a concluir. Y él lo comenta, al final de todos modos, todos los fans, ninguno cree que haya muerto ahí Boba Fett. Y ahí sabemos que en cómics y en novelas te han contado que en efecto Boba Fett escapó del Sarlacc. Sí. Entonces, ahora lo puedes regresar como uno de los grandes villanos con el peso que los fans le han dado al personaje. Total. ¿No? O sea, analogía. Y al final, siendo un clon, puede mantenerse, ¿no? Y analogía muy clara es, la hubieras defecado como en Wolverine saliendo ¿cómo se llama Deadpool? Al final, o sea, ¡guay! ¿Para qué? Sí. No la riegues. O sea, a lo mejor si quieres mostrarte eso que... Ah, ok. Si quieres mostrar ese el regreso de Boba Fett, a lo mejor ahora es una buena oportunidad, ¿no? Sí, y que ahora sí Boba Fett tendría per se una vendetta, ¿no? O sea, tendría un motivo tal cual. No nada más, ¿sabes? Me clonaron, no me clonaron, etcétera, etcétera. Es, me la hicieron, voy sobre de ellos. O sea, tengo que... Exacto, voy, ¿no? Y esa es una oportunidad. Sabemos que él tiene cierto odio hacia los Jedi porque son quienes matan a su padre, ¿no? A Jango Fett. Y el aspecto de la fuerza queda vacante en el momento que matan a Anakin o a Darth Vader en el episodio 6. Ajá. Queda vacante el lado oscuro de la fuerza, porque ya no hay ni Benedicto XVI o Benedicto, ¿qué? ¿Va? ¿El Ratzinger? Sí, no hay Ratzinger. No hay Ratzinger. Que a mí no me engaña, él es el emperador. Exactamente. El emperador. Y no hay Vader. O sea, no hay un representante declarado. Oscuro, ojo, ¿no? Declarado del lado oscuro. Exacto. Y que puede ser el mismo Boba Fett en la armadura de Vader. Y cómo lo han manejado todo el tiempo. Una opción. O sea, no, y cómo lo han manejado todo el tiempo. Y Armando tiene mucha razón en eso. Jin Yang. Sí, no puede existir uno sin el otro. La gran frase de que era es que él traerá equilibrio a la fuerza. Sí, el pedo es de que nunca se pusieron a pensar qué lado necesita equilibrarse. Exactamente. que no era, ¿no?, el lado la fuerza per se. Sí, más bien es, hay muchos pinches Jedi que ya eran, estaban corrompidos en su mismo poder. Ajá. Ya los se estaban regodeando, ¿no?, en su carapulencia. Exacto. Uh-huh. Ya habían perdido en buena medida parte de su dirección, uh-huh, que es uno de los temas. Es parte de por lo que tienen que caer los Jedi. Claro, exactamente. Es un proceso natural. Exacto. ¿Sí? Es entonces, el proceso de decadencia de cualquier imperio. Uh-huh. Ahora, yo creo que sería muy, claro, interesante, ajá, digo, obviamente especulando, ¿no?, porque no hay nada todavía. El episodio 7, 8 y 9 es el nuevo ascenso de la fuerza. Sí, de la, claro, fuerza, del lado oscuro de la fuerza. Sí, claro. Sí, porque si creen que no va a haber 10, 11 entonces, y 12, están, no conocen a Disney. Sí, no, exactamente. Sí, no, ¿sabes que si ya existe el Rey León 3, no me vengan con jaladas. Porque es más, no olvidemos que se ha comentado que además Disney está tratando de también elaborar películas alternas a los episodios. Los episodios son la historia central, pero que puede haber historias alternas. O sea, van laterales a marvelizar y van a sacar Doctor Strange. Exactamente. Bueno, incluso no olvidemos una película de Boba Fett. No olvidemos que Scott Snyder se ha comentado que ya ha tenido reuniones con Lucasfilm. Él las ha medio negado, pero J.J. Abrams negó que iba a dirigir Star Wars, sí, ¿no? Y en pocas palabras, aquí el juego es que la niegue. Es una película de estilo Los Siete Samuráis, uh-huh, con Jedi. Sí, o sea, que sería que totalmente que alterna a los episodios. Volada, exacto. Lo desmintieron. Pero y acuérdense que el que primero lo siente, debajo lo tiene. Sí, sí. Pero aparte, quien lo comenta no es un blog idiota, no es Comic Book Movie, no. Es la revista Vulture, que es parte de Hollywood Reporter. Sí. Y que después de que fue negada la negaron muy cañón. Salieron ellos a decir: yo mantengo mi historia, tengo estas fuentes, tengo estas fechas, datos. Hasta ahorita no sabemos, pero puede ser de que se estén viendo estas historias alternas. Pues sabemos que Disney busca explotar. Al final tienes un universo franquicia más allá de la historia. Aparte central, Disney, ¿no? Bueno, algo así que me acuerdo cuando lo hablamos, cuando dio la compra de Marvel. Ellos compraron una franquicia. ¿Sí? Claro. No compraron una película. No compraron los derechos de una película. No, y de hecho, uno de los problemas que tiene Disney es que no tiene los derechos de las primeras seis. Los derechos de distribución le quedan prácticamente de forma vitalicia a 20th Century Fox. El dinero generado por el merchandise previo, uh-huh, pues es dinero que ya no vio Disney. Sí, ¿no? ¿Mm? O sea, de algún modo lo que decíamos, si hay cierto riesgo en lo que compra. Seguramente Disney venderá muchas figuritas. Ah, todas. Creemos que sí. Pero al final, si hay cierto nivel de riesgo, que traigan al del Rayo McQueen. No, McQueen. El Rayo McQueen, así es en México, no me vengas. El Rayo McQueen. Obviamente es Steve McQueen. Pero, pues vamos, seguramente Rayo McQueen. Verán diferentes formas también de ir comercializando por lo que ya pagaron. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y vamos a ver. Bien diferentes. Lo dijiste tú cuando es comprar una franquicia. Sí, claro. Y así lo están haciendo en Marvel, ¿eh? Sí. Ojo. Y que no olvidemos que hay un proyecto de televisión que va desde que salió el episodio 3. Live action para televisión. Porque ya cumplió, uno de los fuertes ya problemas. Lo que había prometido, sí, de Clone Wars. Exactamente. Uh-huh. Pero que le valió madre y siguió saliendo. Pues porque la acaban éxito, de ser, ¿no? Sí, sí, entonces, un éxito, si vende. Entonces, si vende, ¿por qué no, güey? Y Lucas dijo: pues yo cumplí, hice mi 100. Uh-huh. Yo ya no la tengo. Ahora, ¿sí? Toma en cuenta: claro, aquí hay con el Clone Wars, hay algo que debes tomar en cuenta. Son 20 años. O sea, no son 20. Si a Armando llevan remetiéndosela desde el 70 y qué. 77. 87, 97, no, 2007. Llevan para 40. No, es más para acá. Digo, él no estaba. No, a él se la dejaron Irinea por ahí del Imperio Contraataque. No, pero es 77, nací en 75. Uh-huh. Sí, pero a los dos y años. Y aparte no llegaban de inmediato las películas. La película, yo no creo que haya llegado, cuando yo tenía 2 años, debe haber llegado aquí en México. No sé, si alguien tiene el dato de qué año. ¿Tú cuál viste en el cine? Hasta el Imperio. La primera no la vi porque estaba. Yo vi hasta el Regreso. Muy niño. Sí, yo vi el Regreso. Igual yo ya el Imperio la fui a ver al cine. Pero la primera recuerdo que no la pude ir a ver porque precisamente era muy pequeño. Y, pero fue mi hermano, me acuerdo todavía perfectamente. Sí, sabemos bien. Que el que te llevó fue tu hermano, es lógico. Fuiste colado para mi tío llevó a mi primo quería. Y a mi hermano, y recuerdo el verlos llegar de ver Star Wars. Pero aparte recuerdo lo que había alrededor de Star Wars, porque el merchandise era tan mísero que recuerdo las corcholatas, no sé si eran de Pepsi o de Coca-Cola, de que en la parte de adentro traían las fotos y te vendían el cartón donde ibas pegando tu colección. ¿Te acuerdas de la serie de tarjetas de la original? Las Top, sí, las claro. Top. Que era una chulada. Aquí en México era el chicle. O sea, tenías venían que comprar chicle. Un chicle que parecía o sea, piedra. Cemento de ceniza. Sí. Pero seguramente el chicle había sufrido muchas manos para llegar a México y estaba ya petrificado. Seguramente, era pero como, aún así te traía. Era como el bubli. No, era como el bubli piedra que te sale y dices, ay, güey, me sientes. Era chicle en carbonita, güey. Y con así no sé cómo pues, te tragabas esa mierda. Sí. Te echabas y mientras veías tus estrellas. De niño te tragas lo que sea. De grandes no tienes dientes. Sí. O los tienes que cuidar, güey, los tienes que cuidar. Pero es cierto. Entonces, me queda muy claro que de que va a haber mucha acción, buena acción, bien dirigida, la va a haber. Yo creo que vamos, ha mostrado más que, tiene una capacidad más que probada de que va a ser, creo que grandes películas, sí. Creo que nos espera para los fans de Star Wars. Y para los no fans también. Yo creo que también, Es un gran director mediático. Mira, es un cuate que impuso en televisión, ojo. Sí. Un estilo. Un estilo de Lost impresionante, narrar las historias paralelas. Sí, pasado, claro, presente. Claro. Es un recurso que se ha explotado mucho ahorita en la televisión, pero él llegó a imponerlo de moda, por lo menos. No, totalmente de acuerdo, Entonces ha revolucionado lo que ha tocado. La mejor manera de, independientemente de Cloverfield, de Super 8, todo lo que es, vamos directamente a lo que es Star Trek, Star Wars, logró hacer que Star Trek le llamara la atención a gente que no quería saber de Star Trek. Exacto. Sí, porque miren, acuérdense, en los Simpsons, en todo, ves simplemente al ñoño raro, al friki, siempre lo pintan como Star Trek. Exacto. Sí, como Trekkie. ¿Sí? No como Star Wars. Como Star Trek, sí. Star Trek. Sí. Y en cambio, pues vimos que lo logró convertir en un gran evento. Y ha generado una gran expectativa con su secuela. Entonces, seguramente yo creo que el trabajo que va a hacer teniendo el material de Star Wars va a ser. Yo creo que nos espera algo muy bueno, ¿no? Sí. Algo que va a valer la pena. Fans o no fans. Ojo, antes de terminar todo esto, porque supongo que ya quieres cortar este. Es totalmente correcto. Pero otra de las cosas que dijeron es. Disney dijo cuando salió que era para el 2015. Uh-huh. Él mismo acaba de decir que no se compromete a la fecha del 2015. Exacto. ¿Quieren que haga algo bueno? Denme chance, sí. Sí, claro. Lo cual es bueno. Puede también, haber, Porque, pues bueno, si le toma más. Creo que habrá cierta presión para que llegue a la fecha. 15, sí. Que ojo, el 2015, yo creo que vale la pena que platiquemos hasta un poquito más de cine, porque no olvidemos que para 2015 programado Star Wars, está programado Los Vengadores 2, está programado Justice League, entonces ya estamos empezando a ver. ¿Y qué no empieza también el fase 3 de Marvel? Empieza me parece que sí, con Ant-Man. ¿No? Ant-Man está anunciada para 2015. Strange, Doctor Strange. La segunda película de la fase 3. ¿No? La primera es Ant-Man. La segunda es Doctor Strange. Si les parece bien, regresamos platicando un poquito de eso, porque creo que hoy vale la pena que platiquemos de cine, ¿no? Entonces regresamos platicando de. Hoy los monitos. Fueron al cine. A la butaca. Exacto. Y vale la pena que platiquemos. Ha habido algo de noticias de Justice League, ha habido algo de noticias de Superman, ha habido algo de noticias de Avengers, de series animadas y todo. Entonces regresamos platicando un poquito de eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, recordamos que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, los superhéroes sin tanto cuento, el equipo secuencial, vamos, venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección On the Run. Exactamente. Me vio el policía. Muy el no, es que hay policías. Policía está viendo. Va a creer que le estoy tocando el pito. Señor Justicia. Señor Justicia, le voy a tocar la corneta. No, no, no, no, no. Se emocionan y luego para qué quieren. Pero bueno, previo. Quieren mordida. Ay. Previo al corte. Estábamos hablando de cine, de todo lo que viene. Bueno, ya más allá de lo tocado, retocado, manoseado, remanoseado. El asunto de J.J. de cine ahora, muchas noticias de cine, ¿eh? Exactamente. Hay noticias de X-Men, de Amazing Spider-Man. De todo. Todas, Lo que estamos comentando de la etapa 3 de Marvel en el cine. ¿Qué se arrancamos con eso, no? Porque ahora hemos dejado a Marvel algo de al lado y... No, y a DC también, o sea, punto. Pero la semana pasada hablamos de DC. La semana pasada tocó Batman DC, entonces ahora me está duro de matar... Cinco, eso es bueno. Un buen día para morir. Un buen día para morir duro. Sí. Porque es. Porque es a good day to die hard. Sí, para morir, exactamente es para morir duro. Suena como rola de los Rolling. No, cabrón. suena como albur, güey. Un buen día para morir duro. Duro. Al final está tieso. Exactamente. Pero bueno. Entonces, retomando lo que es la cuestión de las películas, también hay Superman, güey, que es Superman, que se ve... Bueno, yo creo que es donde hay menos rumor, bueno, lo que es lo más corto de contar, básicamente. Bueno, que, como pues tú, sí, ¿no? Que pero... se dice que salió una fotografía publicada en donde se ve un tipo que está vestido como Clark Kent a la usanza... De Christopher Reeve. Ajá. O sea, se el tradicional. Con sombrerito, trajerito de tres piezas y todo. No, con un coso de tres piezas. No, será corbatita, pero así muy, muy cuarentón el estilo, ¿no? Así pues muy a los 40. ¿Cuándo fue creado? Exactamente. Pero era en los 70s, traía el mismo estilo. Claro. Ajá. Entonces, a mí se. Y cuando. ¿Fedora? Sí, traía fedora, sí. Cuando dicen, empiezan a decir, ¿saben qué onda? Pues va a haber un cameo de película de alguien que salió en las películas de O'Donnell. Ajá. ¿Sí era O'Donnell? Sí, ¿verdad? O'Donnell es bueno, Robin. Y la Richard O'Donnell. Ajá. Y la 2 extraoficialmente dirigió el 75%. Sí. ¿No? Sí. Sí. Y se nota. Sí. Bueno, al final se nota. Sí, pero que, ya no sé qué hubiera sido más pitero. Si ver que nuevamente se pone a darle vueltas al revés al planeta para viajar en el tiempo. Ya. ¿Vuelve a ser lo mismo? Sí, vuelve a ser lo mismo. Yo no he visto él. La versión de Donner es hace exactamente lo mismo y evita... Él mismo evita que explote el misil nuclear con el que se liberan de la zona fantasma. Lo llamado el Quantum Man o algo, algo así. Estilo, es, ¿no? Exactamente lo mismo. Sí, no, ya que se idea algo nuevo. Pero yo no sé qué es más pitero, eso o el Super Celofán, güey. No, es... ¡El Super Celofán, cabrón! Sí, el Celofán es lo peor. Está rudísimo eso del Super Celofán, güey. ¿O su historia con Jeff Jones? Sí, sí, sí, exactamente. Que empezó muy bien y no acabó nada bien, pero bueno. Se fue al carajo. Pero, estaban diciendo, la que siempre había salido hasta la de Superman Returns era la Luisa Lane de la serie de televisión, de la de George Reeves. En la primera de Christopher, ella es la mamá de Luis Lane cuando van en el tren. Ajá. Gran homage para la señora, porque aparte, ya que llegue a esa edad, es todo un todo un mérito, ¿no? Y obviamente en la de Returns es la esposa de Lex Luthor. Es la esposa, sí, claro. Ajá, es a la que se escabecha, a la que le baja y el bar. Jimmy Olsen es el cantinero. Exactamente. ¡Ah! Uh-huh. A ver. Tenemos otro rumor de Superman que estoy acordando. Ah, claro, sí, hay otro. Hay otro importante de Superman. Que a lo mejor no es Jimmy Olsen. No, que es que Jenna. Jimmy no tiene el pilín. Como dirían los bolivianos, comió pollo con hormonas. Exacto. Se retacó de pollo con hormonas y ahora ya no es Jimmy. Aguas con ese idiota. Exactamente, tenemos al imprudente imbécil del Estado de México. Saludos a la gente de provincia que se da la vuelta. O sea, se le olvida que aquí no es provincia y que tiene que respetar los altos. Sí, que no es Jimmy, que es Jenna Olsen. Jenny Olsen. Olsen, sí, Jenny Olsen. Que bueno, puede ser. Puede Jenny ser. Olsen es pero un rumor. Parece que sí, porque por lo menos hay una foto que en ha el salido. Trailer, ¿no? En el trailer, ¿no? La secuencia en la que va Perry White. Que es también con esta chava que suponen que es Jenny Olsen. Ajá, que y se está como desplomando la, no sabemos sí. si la ciudad o si el Daily Planet. Seguramente el Daily Planet para variar. Y van ellos huyendo, pues ahí está chava que va ¿qué corriendo han destruido al lado más? De... ¿Qué han destruido más? ¿El Daily Planet o la mansión de bueno. los X-Men? De los X-Men. No, la de los Avengers. X-Men. No, la de los Avengers, güey. No. Yo creo no que el sé. Daily Planet por ahí va. No sé, pero el Daily Planet, el globo se ha caído varias veces. Sí. Yo le voy más a la mansión de los Avengers, güey. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal, güey? La de Javier. Westchester. Tres veces nada más. No, no más. No, güey. No, no, no. Bueno, no, la de los Avengers, güey. Fíjate que sí. curiosamente sí, la mansión Wayne o la Baticueva. Una vez. Veces han. Sí, realmente hay una. Una, en Cataclysm. Sí. Es la única es vez. Es la única en la que realmente se ha. Bueno, y en la película que se quema. Y una vez nada más. Bueno, y ahora la Quarter Falls no la destruye, no. pero la ataca. Sí. Sí. La madre la dejan madreadona, pero no la destruyen así de. Ay, desde cero. Llamas al maestrito y la regla, no le das un chineado. No. ¿Saben quién se las mata? El Titan's Tower. Cada ocho números reventaba esa madre, güey. Bueno, por bien. ¿Quién te manda a tener un cuartel general con que no es secreto con una T en una isla sí. como de 16 metros, güey? O sea, no, no fue inteligente, ¿eh? Silas Stone no fue el tipo más inteligente. No. Pero bueno. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, está eso que parece que es Jenny Olsen. Uh-huh. Se especula. Ojo, tampoco es así de sí, sí es Jenny Olsen. No es un hecho, no, pero. Es que también se rumora porque IMDB, sí, otro imbécil. No. Sí, sí, se pasó el alto, claro que sí. Y la policía estaba de naranja y sí, por pero bueno, de todos modos. Y no les digo el número de la patrulla porque para variar sus malditas luces están puestas estratégicamente para que no veas el número de la patrulla. Sí, y mitad mi parabrisas que sí. está más marrano que la fregada, pero bueno. Bueno. Uh-huh. Exactamente. Del Daily Planet de Jenny Olsen, de que todavía no sabemos si va a ser o no va a ser, que nada más aparece la fotografía. Entonces, es que ni IMDb tiene en el cast Jenny Olsen. Jenny Olsen. Ella. Ajá. De ahí viene mucho también el rumor. Sí, pero el también IMDb hace cuánto dejó de ser fuente netamente fiable para no esas cosas. No es muy fiable. No es muy fiable, pero, tiene alguna vez sí, latina, algo de soporte tiene, ¿no? Uh-huh. Alguna vez latina, Entonces, es otro chisme. Lo que sí se ve. Bueno, y el otro que no lo has comentado y te aventaste todo una apología de las salidas de. De esta mujer, de Luisa Lane, del serial, es para decir que probablemente sale... Sale Christopher Reeve, o sea que el tipo de la fedora es Christopher Reeve. Van a decir, ¡ay, no manches, está muerto! Les recuerdo, mis queridos seguidores, hoy no los voy a insultar, que Marlon Brando estaba muerto y salió en Superman Returns, ¿ok? Sí. En Kolchak... Ajá, el actor original sale haciendo un cameo en la nueva película. Bueno, cuando fue la nueva película, ajá, sale recargado haciendo un cameo en un escritorio. Uh-huh. Y fue CGI. Sí. Recuerden que el 90% de los monitos que salieron en La Guerra de los Clones, en El Señor de los Anillos, la trilogía completa, es CGI. Entonces, se puede hacer. Ajá. Sí, sí se podría ver la opción y vamos, es una posibilidad, ¿no? Y sería, eso sería un homage muy bien hecho, no, claro. No como lo que hizo el estúpido de Singer. Ajá, así de rápido, hago algo nuevo y nada más meto a un personaje que estuvo muy chido los homage al Golden Age, al Superman de Golden Age, con Luisa Lane, con Jimmy Olsen, en los papeles que subieron, que aparecieron 2 minutos y se acabó, güey, a otra cosa, mariposa, chido. Entonces, eso es chido. Sería... El problema, siempre he dicho, de esa película es que volvió a hacer lo mismo. Sí. Es como, otra vez le dio la vuelta al mundo. Pues casi fue lo mismo, caray. No, el problema es que fue el mismo plot de la Tierra, pero en la costa oeste. Exacto. Ajá, o sea, uno fue, el original es la costa oeste, y lo dijo, pues me voy a Miami, güey, que ahí pues, lo único que me estorba es Cuba, y pues vale madre, ¿no? Fue así como que, Cuba, pues no lo chingamos, o sea, perdón por el léxico, patita de perro, pero pues es que hay frases, hay cosas que hacen que no te dejan de otra, ¿no? Uh-huh. Entonces... Bueno, eso es con referencia a Superman, ¿no? Lo cual pinta muy chido. Yo, sinceramente, siempre dije que Brandon Routh a mí no me molestaba como Superman. Que el traje sí está muy gay, sí, sí está. pero yo creo que físicamente Brandon Routh sí era muy parecido a Christopher Reeve. Para mi gusto es un y error. Ahora eso fue un error. Exactamente. No, pero es que ahora salieron fotos. Es que el problema de eso es que castearon a alguien que supliera a Christopher Reeve. Claro, no alguien puede que fuera ser. Superman. Sí, no. Y acá no. Henry Cavill sí es Superman. Está exactamente. Acá. Pero fíjate que salió en Empire, en la revista Empire, la portada con la mitad de Christopher Reeve y la mitad de Henry Cavill. Y güey, las dos partes de la cara machean de una manera que dices, ah, cabrón, creo que es más parecido Cavill a Christopher Reeve que Brandon no, Routh, güey. Por eso, uh-huh. Pero sin ser lo mismo. Estás hablando de un tipo impresionantemente masivo, güey. Estamos viendo que se parece el cuate ¿cómo se llama? El ex Demi. Aston Kutcher. Ajá, Aston Kutcher a Steve Jobs. No, Steve Jobs. Sí, claro. O sea, y sí se parece. Sí. Acuérdate, son amos de la caracterización. Sí, pero entonces dices, güey, está muy chido. Y neta, lo que le hicieron al traje, a mí hasta la fecha, me convence. Sí, a mí me gusta. Ojalá y ese hubiera sido el traje de los nuevos 52, que a mí a la fecha sigue sin gustarme el rediseño de Superman. Que es armadura, que no es traje. Pero el en general, visualmente, lo poco que hemos visto a mí me anima mucho, ¿no? Sí, Man of Steel, yo creo que es tal vez la película que más este espero año, para el siguiente verano, ¿no? Sí, definitivamente. Para el siguiente verano. Sí, este año sí. Pero es el siguiente verano. Uh-huh. Exactamente. Entonces, pero man, se ve muy bien, se ve muy padre. Pero también por ahí hubo noticias de Marvel en cuanto a su fase 3, ¿no? Que no han ni empezado la fase 2, no. Pero ya anunciaron. Bueno, no ha salido. Sí. Ya la ha empezado. Exactamente. De hecho, están en postproducción, ¿verdad? Ajá. Sí, con algunas, ¿no? Sí. Pero a mí, lo que me llama mucho la atención es que sean personajes clásicos que igual para un Avengers 3 embonan en la película. Recuerden que... ¿Quién sabe? Ojo, a una gran ventaja que tiene Avengers sobre un Justice League, por ponerlo de alguna manera, es que con que tengas a Thor, Iron Man y al Capi, ya le armaste con Avengers, güey. Es lo mismo. En Liga de la Justicia anunciaron el line-up. Anuncia Latino Review que la fecha es que Latino ha hecho es más... Muy aceptable. Es bastante confiable con lo que ha anunciado hasta ahora. Y dicen que el line-up oficial del Justice League habíamos platicado. Son los cinco. Sí. Realmente es Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Flash y Linterna Verde. Con posible cameo de un sexto que se menciona que puede ser o Aquaman o Martian Manhunter o Hawkman. Ajá. ¿No? Pero a lo que voy es que yo creo que la facilidad que tiene Avengers, tomando en cuenta que hace un año ya vimos que todo el universo de DC fue Justice League en alguna de sus variantes, y todo el universo Marvel ha sido Avengers, nada más faltaba Daredevil y Spider-Man, que ya lo son. No, y ahorita ya son hasta Cannonball y sí, o sea, ya todos, sí, ya todos son Avengers, güey. Pero a lo que voy es que, de una u otra manera, con Avengers no estás tan casado con el Big Seven. Ajá. No. O sea, es que dices, Justice League, y lo hemos visto porque cada vez que cambian el line-up... Avengers era un evento, el cambio de line-up. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que están haciendo para el Third Wave de Marvel, para las películas, el incluir a una película de Ant-Man, que a mí, ahora sí ya siendo Disney... Tienes a Pixar, se me hace un super acierto. No, va a ser, es live action. Ok, entonces aún así me llama de bastante Edgar la Wright atención. Es el director. Mm-hmm. Ok. Sí. Ahora, lo que está vendiendo Marvel es que todo lo que has visto, no has visto nada. Ajá. Te voy a hacer algo completamente novedoso con mi fase 3. Okay. Sí, claro. Empezando con Guardians of the Galaxy, uh-huh, que es como la punta para abrir ese web. No, es fase 2. Claro que es fase 2. ¿Cuándo sale Guardians of the Galaxy? Ya, el 14. ¿El 14? Sí, el año que entra. Tiene que el año ser, que ¿no? entra. Ajá. Tiene que ser. ¿Sí? Entonces, sí, 2014. Pero digamos que lo que mencionan es Guardians of the Galaxy no van a ser lo que han visto. Entonces, Guardians of... Tanto no hemos que visto nada, güey. No, pero otra cosa y otra noticia, ya aprovechando. Uh-huh. Se rumora el cast de un actor de comedia bastante importante. Por eso sonaba Jim Carrey, ¿no? No, Jim Carrey o Adam Sandler. Adam Sandler. Sí. Obviamente, hay un rol para el que está pintado, uh-huh, y se llama Rocket Raccoon. Uh-huh. Y okay, sería la voz. Entonces, sí, pues, obviamente, a menos de que lo personifique ya con movimientos tipo onda, ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos. El Gollum. Sí. El Gollum, exactamente. Pero, evidentemente va por ahí. Pudiera ser dos actores de comedia. Obviamente sería el árbol, pero el árbol no hace mucho más que decir. La planta de Jumex. Exactamente, la planta de Jumex, ¿no? Y la ardilla de la planta de Jumex. ¿Tú confiarías la galaxia a esos dos güeyes? No. A la planta de Jumex y a la ardilla. Pero Rocket Raccoon sí rulea, para quien lo ha leído. Es la planta de Jumex y la ardilla de la planta de Jumex. Bueno, ¿a poco no está bueno hasta el capítulo de Avengers? De la serie, animada sí. En el que sale Goku. Sí. Oh, perdón, Michael Korvac. Sí. Pero bueno, por cierto, sí, porque hasta el pelo amarillo traía. Sí, tal cual, sí, no mames, es Goku. Que por cierto, salió. Aquí hay algo bien interesante, rápidamente, nada más para comentarlo. Ya sacó Superhero Assemble en YouTube la batalla entre Goku y Superman. Ah, muy bien. Ajá. Y, perdón, mis queridos otakus, gana Superman, ¿eh? No manchen, entre Thor y Superman tenía chiste, entre Goku y Superman son mamadas. Está muy bien hecha. Y sí, me van a decir, destruyo galaxias y todo. No, miren, señores, sencillo, me voy a morlar a los otakus. Mientras hacía su Kamehameha, que tardaba 5 capítulos, Superman se lo puteó en 10 segundos. Ya, se acabó la pelea. No, fíjate que la justificación que me encanta que dan, que por qué gana Superman. Están muy bien hechas esas Goku, peleas, ¿eh? No, es Goku, siempre tiene que superarse y derrotarse, pelea contra sí mismo para ser mejor. Superman es tan fuerte como necesite serlo. ¡Period! Ya, no se vayan papás. Superman es tan poderoso como necesite serlo. Se acabó. Gana Goku. Gana Superman. No me encanta. Chequen el video, búsquenlo en YouTube. Lo voy a ver en el video, pero tu explicación no me encantó. Al final es la conclusión. Porque realmente no es Hulk. Hulk sí es tan fuerte como necesite Anger. No, pero es Superman es... No es como lo necesite. ¿Qué tal Hulk? Si lo pongo en un sol rojo, papá? No es tan fuerte como puede ser. Güey, ve la animación. Exactamente. ¡Ah, sí es cierto! De las manitas. Sí, exactamente. ¡Ya me amulaste! Exactamente. Ajá. Ha sido usted atorado. Volviendo a lo de la fase 3 de Marvel, yo creo que lo interesante es de que... Bueno, yo creo que es la primer... película, ahora que anuncian Doctor Strange. Bueno, es que no lo habíamos dicho. De todos los anuncios que hacen, es el único que sí es un personaje con un culto importante, porque muy superior a Guardians of the Galaxy o Ant-Man, ¿no? Infinitamente superior. Doctor Strange sí es un personaje de culto. Sí, por lo menos dices, te lo proponen y dices... Pues sí, ¿por qué sentido? No? Me hace pues, sentido. Claro. Que de Black hecho, Panther también, dice que es de culto. Sí, claro. Y también va para la fase 3. No han anunciado Black Panther. Okay. Nada. Ojo, dos películas conformadas para la fase 3. Ant-Man abre y después es Doctor Strange sin fecha. Ojo, si tienen la oportunidad de ver la animación de Doctor Strange, de Marvel, véanla. Es un peliculón. Es el origen de Stephen Strange. Para ser el Doctor Strange. Y es así todo el canon, toda la continuidad, y la animación está espectacular, está chidísima. Y se me hace muy interesante que Marvel haya optado por un superhéroe cómico, mágico, musical. O sea, místico. Interesante. Ajá. Otra vez propone algo nuevo. Diferente, exactamente. Vamos a ver qué hace. ¿No? Ajá. A mí, sinceramente, cuando vi que... ¡Ah, que Stephen Strange! ¡Qué chido! El que tiene que aprovechar a mi gusto rápido, debe ser Flash. Sí. Sí, claro. Es el que debe de salir ya. No, ¿cómo ya lo tienen que aprovechar? Y honestamente, Wonder Woman la deberían... Pero Wonder Woman es tan icónico que nadie lo puede tocar, imitar y plagiar. Ese es el problema. La verdad. Yo como Big Three, está... Sí. Está en un Olimpo aparte. Y fíjate, si lo vemos. Hablando de ahorita que mencionas a Wonder Woman. O sea, antes de que salga un personaje, corra o algo. Antes ¿no? de que salga sí. Quicksilver en Avengers, güey. Que a la velocidad que va, quién sabe si sale antes, sí. ¿verdad? Sí, pero claro, bueno. Claro. Exactamente. Que fíjate que ahorita que comentas de que tocas el tema de Wonder Woman, habíamos dicho que estaba ya la preproducción. Bueno, que estaban iniciando todo el movimiento del casting para Wonder Woman. Pues con la novedad, novedecita, novedosa, innovativa, de que va de retro Satanás. Y que no lo aprobaron para filmar el piloto. Me encanta todavía. Decirlo. Está en hiatus. Es correcto. No, está... No, está sobre la para el siguiente año, para 2014. Ojo, no está suspendido, no lo cancelaron. Heimberg, de hecho, sigue trabajando en el, yo creo en que el script. Es que Heimberg es lento, acuérdense. Pero quieren trabajar mejor. Al final, no tienen tanta prisa porque ya traen un éxito de superhéroes. Yo creo que eso que es Arrow. Es Arrow. Arrow ha funcionado muy bien, ha sido un éxito para la serie. Y lo que dijiste, hay que ver qué pegó. Ha sido, sí. Entonces, vale la pena que analicen lo que hicieron bien con Arrow. Y que trabajen algo padre con Wonder Woman. O que le den espacio para que veamos a Wonder Woman hasta la Liga de la Justicia. Es un personaje que no necesita presentación. No. Entonces, sí lo puedes esperar y puede ser espectacular el regreso de Wonder Woman en medio de la Liga de la Justicia. ¿No? De hecho, sí. Yo, fíjate que lo... Entonces no tienes prisa, realmente. No, lo estamos comentando. Yo creo que los fans de Wonder Woman... O sea, no per se del cómic, de todos los números, ¿no? De la continuidad. Pero los que hemos visto portadas de Adam Hughes, ajá, o los que han llegado a ver, hemos llegado a ver a Linda Carter, creo que, incluidos muchos de los productores o de los directivos de Warner, el problema es, hay que quitarse el estigma de Linda Carter. Sí, es un problema como el de Christopher Reeve. Exactamente. Sí. Así de sencillo. Ajá. Y eso es lo que yo creo que esa es la razón. O sea, Linda Carter, la imagen de Linda Carter es tan poderosa que ha sido el freno para que no tengamos una Wonder Woman en televisión o una Wonder Woman en cine todavía. Gran parte, yo creo que sí. Sí, yo también creo que seguramente debe influir. Y será parte a lo mejor también de lo que están esperando para ver el resultado. Al final, el resultado de Man of Steel. Del resultado de Man of Steel Se va a Justice League. Depende de todo, League. Prácticamente. ¿No? Liga de la Justicia. Exacto. Depende de Man of Steel. Exacto. Sí. Pero pinta a que le veas bien. Impresionante. O sea, sí. Si la única escena, así donde no sale volando, ves que Superman pone el puño en el hielo, cómo empieza a elevarse el maldito hielo antes de que salga volando, a mí me emocionó, sinceramente. Sí, claro. Dices, güey. A mí simplemente el movimiento de la capa en el Ártico no tiene mal. Sí, no, está impresionante. No, o sea, sí es un Superman... Y es un superhéroe con capa. Sí, claro. Eso es lo bonito. Porque entonces, Batman no está tan aprovechada. Como no, güey. No, sí. Sí está aprovechada. Nada más vuela por medio Tokio. Sí. Pero en el otro lado. Es que hasta allá llegó, güey. No, pero digamos que Batman se oculta más y todo esto. Este es en rojo. Aquí hay que verlo. Es lucirlo. Estás viendo la capa de un rey. De cierta manera. Correcto. Que de hecho sí, porque es realeza. De Krypton, claro. Ahora resulta que es realeza. Pues siempre fue, güey. No, era de la onda científica. Era de la élite científica. Pero pues es por ahí. Es científico, ¿no? Lo chido es que es la mantita, que no es la armadura. Entonces, aparte, ¿para qué usa armaduras? Está tan mamé. Yo sí te diré que como que no va. No, pero no, bueno. No tiene sentido, ¿eh? Sí, no. Una armadura. Sí, el hombre de acero, ¿qué usas? Titanio, güey, encima. No mames. Sí. Pero bueno. Otras noticias, ¿no? O sea, hablando de los shows. Ajá. Ah, se va... Tú que eres fan de... Sí, carajo, no vuelvo a recomendar nada. Son tontos los directivos, no me hacen caso. Con todo y lo chido que está Young Justice, que fue la recomendación de mi persona la semana pasada, no sale, es la última temporada. ¡Pinche toque de la muerte! Me cae que sí, güey. ¡Es el toque de la muerte! Me cae que sí. La cancelan. Bueno, termina la temporada y no sale la siguiente. Nada más va a haber dos temporadas. No lo han anunciado, o sea, ya bailó las cumbias. Y también Green Lantern. Que ese nadie lo va a extrañar. No, fíjate que pudo haber sido algo muy chido Green Lantern, pero el problema es que todos aquellos que recuerdan... La película pudo haber sido muy chida también, La película también pudo haber sido chido. No cojó. No, el problema es que, por ejemplo, los efectos de la película son muy buenos. Honestamente, son muy buenos. Ajá. Digo, ya el cast y todo eso es lo diferente. Muy buenos, Life of Pi. Muy buenos, esto. Estos son unos efectos decentes. Explícale que son superhéroes, güey, que no es cine de arte. No, es como... ¿No te sabes el chiste de... Padre, confiésome que soy homosexual? No, hijo. ¿Tienes cuenta en Suiza? Exactamente, sí. Pero ya saben el chiste, googleenlo. Exactamente. Pero es del estilo, ¿no? O sea, Yo creo que no es un parteaguas, no esto, pero no, se defienden los defectos. Pero lo pudo haber sido. También, ¿eh? Están a nivel. O sea, no demeritan. No se ve así chafón. Uh-huh. Digo, ya el traje con todo y que a mí no me gusta. No, se ve mal, el traje no cumple. Se ve mal. Ryan Reynolds es el problema. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que se no. Ve como Adam Sandler, como... No, no, no fue en la historia. El director realmente. Y la historia, sí. No manches. Sí, exactamente. Y Blake Lively sí me da un poquito de hueva. Sí, está guangueta. Pero no es culpa de ella, es culpa del desarrollo del personaje. Ve Gossip Girl y es la misma madre, es igual de guangueta donde sí, sale. Sí, pero mira, le faltó cojar a... La Green Lantern. Green Lantern, pero... Y la serie animada, el problema que tiene, bueno, que es 3D, y es el mismo estilo de animación que lo que fue... Transformers, Beast Machines, el Beast Wars, el Beast Machine, que sí está muy burdo. La gente decía, no, es que es como reboot. No, güey, si hubiera sido como reboot, lo entiendes. El 3D es demasiado burdo. La historia arranca en el, ahora sí que en el Rainbow War, casi casi, porque en el primer episodio ya te están poniendo Red Lanterns. Ajá, entonces no hay la presentación. Que es que ya vieron la película, es que los cómics. No, güey, si estás abriendo una serie con un personaje que no es tan conocido, que no es Batman, que no es Superman, que no es Justice League, y estás metiendo a Hal Jordan, es un preséntalo. Es un problema, wey, que le pasa a Jeff Jones, honestamente. Está tan endiosado, en cierta manera, con lo que ha hecho en Green Lantern, que tiene un montón de continuidad y tienes que saber mucho para entenderle. No es accesible. No es accesible, esa es la palabra. Que trató de meterlo en la película, trató de meterlo también en esta serie. Ajá. Y es un problema, porque curiosamente te das cuenta de su involucramiento desde que hace poquito salió, creo que no sé si en Butcher también o en alguna de esas, una entrevista con Mark Strong. Ah, sí, claro. En el cual menciona a Jeff Jones. Sí, es una lástima porque Jeff Jones vi lo comprometido que estaba con el concepto, etc, etc. Y a la vez dices, pues igual es lo que está fallando, ¿no? Sí. Es algo así como le pasó a Bendis en la primera serie que hizo de Spider-Man para MTV. Sí. Entonces, que no era tan mala, ¿eh? No, es mejor y esta que le mientan la madre, pero es muy divertida. Uh-huh. Y es para niños. ¡Está bien! Sí, son superhéroes, tienen que ser para niños también. No, pues digo, todos tienen que tener su nicho. Sí, digo, sí. Y no se hagan, ustedes también vieron los superamigos, no se pasen. Sí, claro. No era para adultos. No, sí, claro. Muy lejos de ser para muy adultos. Güey, las caricaturas de Superman, Superboy, de Aquaman, de Batman con Batiduende y todo ese rollo, es para niños netamente. Ajá. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, Spider-Man setentero también. Exactamente. Ajá. Uh-huh. Ya. Nos estábamos quedando sin batería, y no precisamente para grabar, ¿no? Sino sí. Para seguir en el on the run. Pero sí, o sea, entonces la cancelan, se acaba Young Justice, termina la temporada, no está anunciada para continuar. Green Lantern, que yo creo que nadie le va a extrañar. En su lugar entran Beware the Batman. Beware the Batman. Que a mí y a Clarky nos llama, a Cosico también. Ah, él dice, sí, es Batman. O sea, honestamente tiene que haber algo de Batman en pantalla. Sí, es obligatorio. Viene Teen Titans Go. Que o sea, es de comedia. Netamente comedia. Ajá. Vamos a ver qué sale. Que fíjate que es, para niños menores de 13 años, es impresionantemente divertida. O sea, sí ves a los squinkles muriéndose de la risa. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Yo no los he visto porque no ha salido. Exacto. Pero pues está bien, ¿no? ¿Teen Titans Go? ¿No has visto ninguna de las temporadas de Titans Go? No es nueva. Ah, no es la nueva. No, es como la sexta temporada, la que va a salir, algo así por el estilo. No, según yo, esta es. Es otro reboot. No, es Titans Go. Sí. Porque de hecho dicen que es el mismo cast de las voces de las temporadas anteriores. Pero como de la versión anterior de Teen Titans. Sí, pero no es la misma, ¿no? Se llama. Yo entendí que es nuevo. No, es Teen Titans Go. Y así era Teen Titans. Let's go. La anterior. No estoy seguro. Y es comedia, es netamente comedia. Sí, es comedia. Es comedia. Sí, sí. Netamente comedia. Y continuando por esta línea, yo creo que también hubo otra noticia interesante. Sobre una película que. Hay dos noticias interesantes. Una, ¿qué te pareció lo de Amazing Spider-Man? Que no va a pelear únicamente contra Electro, al parecer, en la secuela, ¿no? Un problema. Anuncian un segundo villano. Un segundo villano, que es un problema en el que entró la franquicia anterior. Uh-huh. Pero que si lo puedes solventar, o sea, en unas ocasiones funcionó bien y en otra, mal. Batman también tiene más de un villano. Ha funcionado regularmente con múltiples villanos. Exactamente. Y en particular Nolan lo supo manejar muy bien. Ahora, a mí Mark Webb, con lo que me mostró en Amazing Spider-Man. Le tiene que echar más ganas. Sí, a mí no me... o sea, no me tiene convencido de que él sea realmente la mejor opción. ¿Te quedó de ver? Bastante, ¿eh? Yo creo que todavía, como la película, el origen definitivo de Spider-Man es muy inferior al de Sam Raimi. Sí. Creo que lo que habíamos dicho, ¿no? Sí tiene sus buenos puntos. Garfield es un excelente Spider-Man. Me parece que es interesante el manejo que le dan ahora a Gwen Stacy, que hay quien se queja de que es muy aburrida. Gwen Stacy siempre fue aburrida. Sí. Gwen Stacy no se vengan con jaladas. Es la chica perfecta para matar. Que da hueva y la tienes que matar. Y la chida era Mary Jane, que era la go-go dancer. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero tiene muy buena química en pantalla Emma Stone. Es que Emma Stone. Emma Stone está mami. Que aparece también fuera de pantalla, porque ahí anda, ¿no? Creo ¿Ah, que, sí? Sí, creo que sí. Pero bueno. O sea, sí tiene esos buenos elementos, pero al final como película es muy inferior al origen que nos contó Raimi. Pero esa es una... Bueno, y lo que estás refiriendo... El villano es pésimo. Me parece que el manejo que hace de Lizard es... Sí, muy mal. Pésimo. Sí, daba para más. Tiene puntos decentes. Algunas secuencias, la pelea en la escuela. Yo insisto que se ve que es una película manoseada también. Pero... Me gustaría ver la versión del director, que seguramente debe de existir. Me parece que el manejo... Y saldrá. En algún momento. El Lizard me pareció un pésimo el manejo que hicieron. Entonces, no llega al, nivel de Venom. No, de hecho, Venom me parece un villano mejor desarrollado. O sea, bueno, Lizard está, bueno, solo arriba de Sandman. Nada, nunca es bueno. ¿Arriba de Sandman? Del nivel de Sandman. Más o menos del nivel. Porque al final termina siendo un villano muy perdido, en lugar de haber sido el profesor, tenía la relación ya con Peter. Mal. Con lo habían ido desarrollando Raimi para que en el momento en el que se convirtiera en Lizard. Pero curiosamente no fuera... es mala película. No, ha habido muchas. Es una película cumplidora que queda de ver. Pero queda de ver en muchos aspectos, entonces no me es garantía el que en manos de este cuate nos pongan que sería Electro estos dos villanos, ¿no? Bueno, y espérate, ¿ya? No, Electro, ojo. Es Jamie Foxx, ¿no? Jamie Foxx. Y el otro villano que está rumorando, porque no está nada confirmado, es que porque Paul Giamatti está en pláticas para ser Rhino. Exactamente. Ah, ok. Que físicamente no checan, pero puedes pues hacerlo. O sea, al final es un actor, es un gran actor, Paul Giamatti. No, y al final Rhino es un exoesqueleto, es un traje. Y curiosamente Paul Giamatti ya lo había declarado que él quería ser Rhino. Que él es fan del Hombre Araña, que lo leía de niño y que él estaba esperando que le llamaran, y esto lo dijo hace algunos años, que él esperaba que le llamaran porque él quería ser precisamente Rhino. Entonces, al parecer, sí, le tomaron la palabra. Puede haber algo interesante. También anuncian a otra actriz que se rumora pudiera ser ahora Betty Brant. Pues sabemos que Mary Jane va a aparecer. Sí, eventualmente. En esta película, entonces... Eventualmente tendrá que llenar el hueco de... De Gwen. De Gwen. Sí, sí, sí. No, a ver, tendrán que llenar la ausencia... La ausencia de Gwen. De Gwen, sí, sí, sí. No seas alburero, desgraciado. Empieza a filmarse el próximo mes, la secuela de Amazing Spider-Man. Okay. Entonces, se estrenará el siguiente año. No sabemos todavía si se va a llamar Amazing o Spectacular o Web of, no sé cómo se va a llamar, pero es la 2, la secuela. Esperemos que mejore, que ya quitándose el tema del origen. Sí, porque también eso de que lo hicieron hacer el origen también te limita. Sí, demasiado. Nos regale una mejor película del Hombre Araña. Yo espero, Que si hay elementos con que hacer una muy buena película. Ahora hay que ser sincero. Garfield es un gran Hombre Araña. Sí. Y sí me interesa verlo continuar con el personaje, ¿no? Pero espero que... Y yo estoy seguro que tiene garantizado su estadía en el personaje. Yo creo que sí. Sí, sin pero broncas, pues espero que cumpla mejor la próxima entrega, ¿no? De acuerdo contigo. Y la siguiente noticia que... Yo insisto que creo que es la película que más me va llamando la atención de... Me parece que es para 2014, ¿no? ¿Cuál? Anuncian un mayor elenco, más hombres X de la trilogía original, sí. Se integran al elenco de Days of Future. Lo único que puedo decir una cosa, señores, ¿es difícil comprender la saga de los X-Men? La de... Los X-Men en papel, papel. Sí, no es fácil, no es fácil. Bueno, señores, pinta ser la película más o menos igual. Sí. Y fíjate que Days of Future Past no es un... O sea, no es tan compleja como se cree, pero no es tan sencilla de integrarse. Sobre todo tomando en cuenta que ya todo a excepción de Scott Summers y Storm son los que no han firmado todavía. El resto de las tres películas ahí están, ¿eh? Ay, no sé, pero por lo menos ahorita dio la bienvenida a Anna Kitty Packing, Pryde. Está Anna Paquin, está Ellen Page, está Iceman. Y ya estaban Lady McKellen, Sir Patrick Stewart, Wolverine, Hugh Jackman. Que va a haber aparecido en las seis películas exactamente relacionadas a X-Men, que viene de Wolverine, que se ve muy bien, entre sacaron más de unas fotos. También ya quiero verla, fíjate. Se ve ahora sí quiero verla. Muy, muy bien. Yo creo que después de Man of Steel, la que más me llama la Wolverine. Atención es The Wolverine. Pero fíjate, salieron unos... Iron Man también. No, me llama más, a mí me gusta más Wolverine. Superman y A mí Iron Man sí me gusta. Iron Man me muchísimo. Llama mucho la atención. Sí. Me ha gustado también. En particular Iron Man 1... Sí. Me gustó lo suficiente. Por eso a mí me lleva la atención. En quiero, la quiero ver Iron Man 3. Yo antes que es de la que sigue de Iron Man 1. Es probable. Yo tengo más ganas de ver a Wolverine. A Wolverine que a con unos Man, ninjas por ahí o con unos samuráis. Sí, ¿no? Sí, sí. Que además también es secuela, esta no es una precuela, no. Esta continúa, es después de X-Men Last Stand. Uh-huh. Entonces. Pues el universo que están desarrollando para X-Men se ve interesante. Se ve machín. Days of Future Past va cada vez cobrando. Yo sé que hay gente que reniega de lo que hizo Bryan Singer con X-Men. A mí me parece que hizo un muy buen trabajo. Sí. Buta, y al final a mí lo único que le faltó es hacer la 3. Sí. Sí. Y para mí que no, lo no que sé, se concentra ¿por lo qué que se enoja la algunos... gente y reniega? Yo lo sé. No son los originales. Siempre va a ser como Star Trek. Y no son los originales. No, esto. Disculpen, fue la primera película de un grupo de superhéroes bien lograda. Bien lograda, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien lograda. Muy bien lograda. Tanto que todo el mundo hablábamos como de las mejores películas que había. Y a la fecha. Y a la fecha. Yo sigo diciéndolo, es de las mejores películas de superhéroes. Y en particular X-Men 2 es extraordinaria. Sí, es muy buena. A mí me sigue gustando mucho. Uh-huh. A mí no me molesta que les hayan puesto trajes de piel negros, más funcionales. No, hasta la broma la hacen, que quería salir en Spandex Amarillo. Muchos sí lo querían. No. Son gordetes ridículos seguramente, no concibo a alguien más que la grasa de su panza esté atrofiando el cerebro también. Para pensar que quieren que los pongan en spandex de colores X-Men, pero porque el concepto funciona bien y hemos visto en general creo que una buena representación de lo que es el universo de X-Men. Hasta los trajes una buena adaptación. Los trajes de First Class acuérdense son buenos. Viene, mucho, viene la manita de Millar. Exacto. Sí. No, vamos a ver que qué. Él como el, Kikas 2, ¿no? También ya está por ahí. Bueno, y Thor para este año primera imagen oficial salió ya. Exacto, de Thor. Pues vamos a ver, ¿no? Sigue tomando forma. Muchísimas noticias. Ya anunciaron J. Joe. Ahora sí se va a estrenar J. Joe. ¿Sí? Después de que la retrasaron. Puta, después de un año. Y el trailer se ve igualito. Sí. Al final es la misma película. Sale Bruce Willis en el trailer anterior. Sí, sale en este. Sí. Es lo que necesita, güey. Para que venda, necesitas poner a Joe. También tiene a The Rock. También tiene a The Rock. Y The Rock vende. Y también. Querrás que no, pero en Estados Unidos sí vende. Ah, no, sí. No, Lady no, J, que está buenas tardes ahí. ¿Sí? Tiene un Snake Eyes muy bien logrado, que ese es lo único que creo que hacen bien en la primera película, es Snake Eyes. Sigue siendo Ray Park, ¿no? Darth Maul para los fans de Star Wars. El sapo para los fans de X-Men. Exactamente. Ajá. Que también tiene que filmar a... No fuerzas a Ray Park, pero... No. Él es secundario, o sea, ni al caso. Pero bueno, de esta manera, pues, recomendación, pues, tendremos que esperar a que salgan todas las películas de las que hemos hablado para decirles qué onda, que sí o si no. Pero, pues terminamos por el día de hoy, o al menos, ¿quieres recomendar algo? Que ya se vayan a dormir. Exactamente. Sí, y a nombre del buen Cico Clark y el buen Master Podcaster, Nightboy, agradecemos su compañía. Y ahora sí, carnalito... ¡Vámonos! Exacto.